Pac-Man Turn on Overdrive. Efectivamente, Batman, Turner Overdrive, ya lo decía uno de nuestros invitados hoy para Gabinete Mister Virus. Buenas noches, bienvenidos a este programa que presenta quien nos habla, Raúl García, y que ya sabéis que tiene pues como meta, cuando termina el programa, haber pasado un buen rato conversando, debatiendo y contando la actualidad de los amigos, músicos y protagonistas de estas jornadas que hacemos semanales cada miércoles a través del EH Magazine y también a través de, en directo de Asalto Mata Radio Rock. Bueno, pues Batman Turner Overdrive, lo decía muy bien ahora mismo José Martos. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, estoy bien. Escuchando a estos grandes que has puesto hace un ratito. Sí, son Batman Turner Overdrive siempre han pegado bien en cualquier época, ¿no? Sí, bueno, yo aparte, por los años que me toca, yo creo que soy el más viejo de aquí. Hombre, es el decano de aquí, seguro, ahora presentaremos sí, otro. Sí, yo tengo bastantes trabajos de ellos y me parece una grandísima banda. Aparte que creo que se llamaba Rat Batman, o no me acuerdo muy bien cuál era el nombre, pero Batman fue el que estuvo luego en la banda de The Was Who, con aquel tema famoso de American Woman, que a mí fue el que me marcó y fue el que me motivó para dedicarme a dar palos, y no soy policía, ¿eh? Bueno, algunos palos de los que tú das seguramente que duelen más que los de las porras extensibles, ¿no? Ya no tanto. La policía, ¿no? Pero bueno, seguro que también, por ser músico, en aquella época te tocó catarlos a más de uno, ¿no? Muchos. Y correr, como bien decía Molina, tocaba correr. Uh-huh. Bueno, pues ahora hablaremos del pasado. Nada más empezar el programa, recibí un mensaje de un amigo que decía, cuando ha visto el cartel anunciando los invitados que estabais, joder, qué bien, lo decía de una manera divertida y agradable, volvemos a los 80. Pero es que claro, lo que pasó en los 80 para vosotros también pues va a ser un poquito el camino a seguir en el destino en el que os marcáis de seguir compartiendo vuestras experiencias y vuestras músicas. Bueno, seguimos con los invitados. A este lado de la mesa, pues, o enfrente, no lo podéis ver ahora mismo, pero tenemos a Luis García, bueno, batería de pro, que nos va también seguramente a contar algunas de las excepcionalidades que puede ocurrir en el mundo de la batería si tocamos ese tema, ¿no? Con José Martos, que está preparando con Pajarito lo que es la vuelta, o por lo menos un concierto muy especial que tendrá lugar, de Sobredosis, ¿no? Efectivamente, sí. Estás bien informado, Raúl, sí. Hombre. Aquí estamos José y yo, compañeros de mil batallas, para... Bueno, no es una vuelta, es un concierto que vamos a hacer, básicamente. Y ya tenemos detalles ahora conforme vaya surgiendo. Sí, nos vamos a meter ahora de lleno con José de Benito y con Luis García cuando toque ese tema. Antes hablaremos un poco y también recuperaremos los principios que os llevó a hacer Sobredosis y pues posiblemente hablar un poco de lo que ha pasado entre medias, ¿no? Que a la gente le interesará. Algunos recordarán, otros pues no sabrán. Y Carlos Pina, que siempre tal? Tiene cosas que compartir. Muy buenas, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Desde un lado y desde el otro, es decir, de la parte de músico y de la parte de comunicación, aquí acompañando a Gabinete. ¿Todo bien, Carlos? Todo bien, sí. Un poco frío, pero todo muy bien. Bueno, no muy bien. Pero luego hablamos, ¿no? Sí, bueno, he visto además que andas metido también en el estudio grabando algunas sí, cosas. Sí, bueno, sigo haciendo cosillas ahí para no... Sí, como les pasa a ellos, que yo creo que es el gusanillo, ¿no? Nos pasa a todos, ¿no? Que el gusanillo que tenemos y que tenemos ganas de... No de ganar dinero, sino... Que ya lo ganamos. Que ya lo ganamos en su tiempo. No, y ahora, y seguimos. Seguimos. Somos ricos, de hecho, ¿eh? Tenemos que aclarar que somos ricos todos. No sabemos qué hacer para gastarlo. Somos comprado casas, chales y barcos. Bueno, y de todo. Yo creo que hay que desmitificar eso, ¿no? Un poco, y yo pienso que lo bueno es eso, que somos empedernidamente jóvenes, afortunadamente, cuando cogemos una guitarra o cuando nos ponemos en un escenario, ¿no? Porque yo creo que cuando estás en un escenario, los años desaparecen. Sí. ¿no? Automáticamente. La artrosis. La artrosis, todo eso. Entonces, da igual lo que haya pasado antes, que cuando estás en un escenario y dices, bueno, y sobre todo si en el escenario ves gente, ¿no? Y entonces ya es nomás lo mejor que te puede pasar, y entonces ahí te creces y estás en el paraíso más absoluto. Bueno, hablaremos de también, si tú quieres luego contar, Carlos, de eso último que estás manejando, pero hemos mencionado algunos nombres importantes que van a ser referencias del programa, pero seguramente que vamos a hablar de Monterrey, de la nueva banda, uh-huh. Y estaremos hablando de In Memory, que es el proyecto también que tiene ahora, que nos explicará José Martos, y bueno, yo sé algunas cosas, pero que lo cuenten indudablemente. Hoy es un día, no lo hemos dicho, pero es 4 de febrero, es un día especial, con carga emotiva. Lo lleva siendo para mí durante toda la semana, posiblemente por ese motivo también os vaya haciendo algunas preguntas o propuestas de debate. Pero bueno, hoy 4 de febrero es el Día Internacional contra el Cáncer, que sirve para visibilizar, para dar apoyo también a las personas que lo están pasando, sufriendo, luchando, familiares, y sobre todo para concienciar de la prevención, que sin duda pues puede facilitar mucho las cosas cuando te viene y no te lo esperas, ¿no? Entonces, me estaba acordando ahora de Azucena Dorado, que hace poco se cumplió el aniversario de su fallecimiento, que fue un 31 de enero de 2005, cuando murió, hace ya 21 años, ¿no? Y bueno, está aquí José Martos, que también de alguna manera en primera persona tiene sus experiencias, ¿no? Entonces, ¿qué os acordáis, cómo recordáis a Azucena? Porque para vosotros en la época, por un lado, la época en la que estabais con las bandas en activo todos, con las que os tocaba, a ella la conocisteis de cerca, ¿no? Y su vitalidad, ¿no? Y también la huella que ha dejado. Yo, si quieres, puedo contar mi experiencia con ella. Seguramente que mis compañeros tuvieron más que la que pude tener yo, ¿no? Yo conocí a Azucena igual que conocí a la abuela, a nuestra querida abuela. Yo estuve un par de veces con Azucena. A mí el concepto que tuve de ella es que me parecía una tía, se puede decir, con un par de cojones, lo que aquí no había en el rock. Y, de hecho, le echó tanto valor y tanto huevos que yo pienso que el público no era receptivo a lo que ella ofrecía. Yo las dos veces que la vi, yo nada más que vi a Azucena un par de veces, que yo recuerde, en el Canciller, una vez creo que ya ella en solitario y no sé si otra vez con Santa, no recuerdo muy bien. Pero sí recuerdo los comentarios del público hacia ella, enséñame las tetas. Eso era constantemente cada vez que salía Azucena. Y Azucena, pues lógicamente, acababa hasta las trancas de esos comentarios tan machistas y tan fuera de lugar, ¿no? Porque es que en aquella época, yo creo que todavía se sigue dando, lo que pasa es que ahora estábamos más comedidos, pero es que había mucho tarugo dentro del rock y sigue habiéndolos, pero en aquella época más. Y Azucena era una tía, repito, o sea, yo lo poquito que hablé con ella me dio una sensación de ser una tía, un encanto de persona, y que yo creo que la manipularon por todos lados, o sea, es mi opinión. O sea, hubo mucha gente alrededor de ella que se aprovecharon de ella. Me pareció una cantante acojonante. O sea, creo que sí hubiera, pero bueno, ella, pues como todos los que estamos aquí, si hubiéramos nacido en otro país, a lo mejor cantaría de otra manera, ¿no? O no. Pero yo creo que su valor y su carisma y lo que valía, para mí no se le pudo sacar el fruto que esta mujer podía haber dado de sí, ¿no? Sigo diciendo que para mí estuvo manipulada por muchas cosas y muchos sectores que no voy a decir. Y que a muchos se nos pasa por la cabeza, claro. Sí. Bueno, sí. La verdad es que tuvo que aguantar mucho en aquella época, muy distinta de la época que es hoy, ¿no? Mira, yo la he conocido personalmente bastante. Yo tuvimos una época que salíamos mucho por ahí por la noche, nuestro querido Javier Gálvez, Azucena, Pepe Mari, Jero incluso, salíamos por ahí de cachondeo por ahí por las noches y de fiesta, y la he conocido personalmente mucho. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice José Martos en el tema profesional y demás. La tía personalmente era una tía súper divertida. Era una tía que hacía que tirase todo el mundo para adelante. Cuando te quejabas, hay que tirar, vamos para adelante, para tal. O sea, la tía iba por todas. Y yo creo que ella se daba cuenta de lo que está diciendo José, se daba cuenta. Lo que pasa que no quería darse cuenta de todo. Tenía mucho genio, ¿eh? Era una tía que tenía mucho genio y se plantaba y tal. Y yo creo que acabó aburriéndose de la gente que la rodeaba. Se hubiera merecido, yo la he visto en muchos conciertos. ¿Vale? Con nosotros ha tocado, con Sobredosis ha tocado bastante, pero yo luego he ido a muchos conciertos, ya os digo, porque tenía con ella una relación personal bastante, bastante estrecha. Y la he visto en muchos conciertos. Yo la he visto estar muy jodida en un camerino y salir al escenario y arrasarlo. Pero luego lo que dice José, la gente lo único que estaba, que valoraba en ese momento era ver ahí una tía ahí en el escenario. Eso, la frase que ha dicho José yo la he escuchado en muchos conciertos y no han valorado tampoco su rollo profesional como cantante, ya no como cantante, como showman. Era, la tía subía al escenario y era súper potente. Pero bueno, lo dice José. Nos ha pasado a mucho. Yo por lo menos, nosotros sobre todo si nos metemos también en ese paquete, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Viva Azucena, era única. Sí. O sea, sí. Como persona, única. Sí. Y no se le rindió, en mi opinión, un homenaje como es debido. Bueno, es que creo que a nadie se le ha rendido un homenaje como es debido. A nadie. Dentro de los compañeros del rock. Uh-huh. Porque si es alguien del show business mayoritario, pop, alguien de dentro de las artes escénicas, se hace la hostia, pero aquí ha habido gente que nos ha dejado, seguramente que los cuatro estamos de acuerdo, muy grandes y han pasado sin pena ni gloria, ¿no? Y es que nadie le ha rendido un homenaje, ¿no? Creo que Azucena marcó, creo que fue una de las tías, a mí yo recuerdo, o sea, la comparo un poquito con cuando surgió en los años 70 Susy 4, ¿no? En Estados Unidos. Aquí creo que fue una cosa parecida, ¿no? O sea, yo nunca había visto una tía en el escenario con esa fuerza, ¿no? Esa vitalidad. Esa vitalidad, ¿no? Y además que y esa manera de cantar. Yo nunca había visto algo así dentro de lo que era nuestra historia, ¿no? Entonces, creo que nadie la rendió un homenaje como es debido. Luego sí, luego salen grupos tributos porque yo tengo uno, pero Azucena yo creo que se quedó ahí olvidada. Es lo que yo pienso. Perdona, Carlos. No. Sí, yo también conocí a Azucena. La verdad es que me estoy de acuerdo con vosotros. Tenía un feeling muy, muy activo, ¿no? Y la verdad es que ella, pues, enseguida subía de tono en todas estas cosas, ¿no? Tiraba para adelante y yo recuerdo de nosotros estar tocando, bueno, ir a tocar a algún sitio y venir ella con la abuela y tal y decirnos, venga tíos, olvidaros de todo lo que dicen vosotros y para adelante. Era la época en la que la gente estaba especialmente incidiendo en la historia de los gafes y toda esta historia. Entonces ella decía, venga, tirar para adelante, que les den por culo. El problema que tenéis es que sois demasiado buenos para tocar y otros os tienen envidia. Y entonces eso nos daba mucha fuerza, me acuerdo yo de eso. Pero también creo que no solamente ella, sino yo creo que todos nosotros estábamos adelantados a la época. Fíjate cómo te digo, o sea, igual que en Madrid era a lo mejor un sitio en donde podíamos tocar y podía haber cierto tipo de público, porque estábamos aprovechando quizá el rebufo de Barón y de Urs, y entonces ahí estábamos nosotros que llegamos como terceros ahí, que nos metimos, pero ya Sobredosis se quedaron en la puerta, igual que le pasó a Santa, igual que le pasó a Tritón, etcétera, pero Sobredosis yo creo que se quedaron en la puerta porque no había sitio para más, directamente porque el público no había mercado. Y entonces ahí se paró absolutamente. No, cuando no es ahora. Pero bueno, sí, te entiendo. Claro, o sea, es que no ha habido mercado nunca. Bueno, realmente. Antes había algo. Antes había algo porque era moda, ¿no? Y sí, era diferente. El mercado que había antes, yo recuerdo que, joder, que el 90% de los bolos que hacíamos, por no decir alguno más, eran en cosas de ayuntamiento, las fiestas de los barrios y tal. Es. No había salas. Aquí en Madrid, ¿cuántas salas teníamos? Salas de nuestro género. Canciller. Había. Estaba Canciller Argentina. Sí, Argentina, que fueron cruzando. La primera que yo recuerdo, ¿os Barrabás, acordáis? MM. MM. Fue la primera. Y luego New recuerdo. MM. Claro. Y luego Barrabás, tal. Pero no había salas. Ibas a cualquier parte fuera de Madrid y no había salas. Tenías que tocar en la fiesta del pueblo. Pero MM, yo vi a Storm tocando en directo, Storm, me yo acuerdo. En MM. Ahí que aluciné bastante. Y eran los únicos que estaban a nivel internacional. Sí, sí, sí. Pero no, bueno, y el Monumental. Pero, sí, bueno, pero no había nada más. Pero salas así no había, solamente estaba. No había. Entonces, dependíamos también del tema de ayuntamientos, claro, asociaciones, es que, de los barrios, todo este rollo. Si no éramos tocados. Claro, si no, nada, era imposible. Y salía fuera de Madrid y llegabas a Andalucía, que nosotros, no sé por qué, macho, no, teníamos imán con Andalucía. Andalucía no la hemos recorrido tan entera. Y llegabas a sitios que habías, además, que hacían un esfuerzo de cojones. Porque claro, fuera una banda allí a tocar rock. Y en muchas ocasiones, cuando ponían entradas, el público los veía por fuera, por las vallas, mirando. Pues José, no había tampoco pasa. Estoy de acuerdo, vale. Pero es que hoy en día no hay eso, no hay ni eso. No, no, eso no existe. Pero yo te puedo explicar por qué. No, si todos sabemos el por qué. O sea, decir, vamos a ver, o sea, tú me lo puedes explicar, yo también te puedo. O sea, podemos abrir un debate sobre eso, ¿no? O sea, está claro que. Por favor, adelante. Que pero todo, cada uno hombre, a lo mejor tiene su propio por qué. Yo soy muy breve. A lo mejor estoy equivocado, pero soy muy breve. El heavy español con denominación de origen en los 80, que yo voy a poner a partir del año 81, uh-huh, o incluso antes con Barón, pero desde esa época hasta el año, fíjate lo que te digo, hasta el año 86, y no doy más vida, nada más que desde el 81 hasta el año 86, es la denominación de origen del heavy, porque estaba de moda. Claro. A partir de ese momento ya no está de moda. Claro, estoy de acuerdo. Y encima surge el grunge, sí, la MTV, sí, empieza ya a hacer aguas con el grunge y ya no apoya grupos de heavy, ya la gente empieza a no ver bandas de heavy metal internacionales en televisión a través de la MTV, solo ve grunge y solo ve más actualidades. Entonces, claro, absolutamente el público se retrotrae todavía más, queda el heavy como música de culto, y ahí está. Y ahora mismo es música de culto. La gente va a ver cuatro cosas. Ya estoy de acuerdo. Pero no olvides la vinculación cómplice de las discográficas entonces, que lo único que querían eran vender lo que estaba de moda y les proporcionaban... Claro, pero es que había discográficas, aunque fueran multinacionales, a moda. Eran multinacionales. Bueno, pero no, había multinacionales y subsellos, y sellos pequeños. Sí, sí, sí. Que sí, lo que pasa es que, José, los subsellos pequeños, al final, te morías de asco. Vale, pero no tienes que poner dinero por grabar. Yo nunca he puesto un duro por grabarme un disco, excepto con Aldas. Yo con Monterrey los hemos tenido que pagar nosotros todos. Ya, pero bueno, estamos hablando ya, vamos a hablar, estamos hablando de hace relativamente poco. Nosotros con Sobredosis, afortunadamente, hasta que nos echaron de la compañía, ¿no? Ni él tampoco, ni él tampoco, ni yo tampoco. Claro. O sea, aunque fueran sus sellos o sellos con poco presupuesto, en la cual grababas unas condiciones de aquella manera, pero bueno, tú tenías a alguien en un momento dado que tu producto te lo grababa, como quedara, y en un momento dado te hacía promoción de eso. Ahora el músico se tiene que grabar eso, se tiene que buscar la sala, se tiene que pegar de todo, se tiene que pegar de hostias y tiene que hacer lo que no está escrito por redes sociales. Por cierto, también hablaremos de las redes sociales. Pero escucha, fíjate, yo parto también de una base, que es que ahora tampoco hay lo más importante que necesita un músico. El músico lo que necesita es concentrarse en la música. Pero eso ha sido siempre. Y ahora tenemos que buscar los bolos. No hay management, no hay manager. No hay nada. No hay ningún tú. Manager, tío. Yo llevo desde el año 2008 con Monterrey intentando encontrar alguien que se pueda ocupar de buscarme bolos. Pues los tengo que hacer yo. Yo desde el 2008 hasta aquí, todos los bolos que hemos tocado, me he tenido yo que buscar la vida, de estar llamando, he tenido que buscarme la vida. No hay oficinas, no hay sitios. Las oficinas que hay, para los grandes, por decirlo de alguna manera, que quedan, tienen una mezcla de bandas que es acojonante. Antiguamente llegaba una banda, Javier, todo lo que tenía más o menos era rock y tal. Ahora tienes una oficina que tiene un tío de rock, otro tío que toca... O sea, es impresionante. Yo lo que sí que quiero hacer hincapié es meterme en un poco en una movida que estábamos hablando, que nos hemos desviado un poco, que es el tema de tocar o no tocar, y lo que teníamos, los sitios para tocar antes y ahora. Yo voy a contar algo, Luis lo sabe, tú a medias, tú no lo sabes. Yo llevo 30 años trabajando en una multinacional de bebidas. ¿Vale? Alcohólicas. Alcohólica. Y bebe con moderación. Y entonces he tenido la suerte de que estos últimos 10 años estoy de responsable en esa compañía, en el departamento comercial, de las salas de música en vivo de Madrid. ¿Vale? Entonces llevo 10 años trabajando con el 90 y casi 98% de todas las salas de Madrid, que casi todas están con nuestra compañía. Hay de todo, hay muchas salas. Yo puedo decir que yo tengo contabilizadas en Madrid, con licencia para poder hacer música en directo, ¿vale? Que luego hay otras que... 200. No, 200 no llega, pero hay cerca de 120 o por ahí. Salas en Madrid. En la comunidad. La comunidad de Madrid. Salas desde 40 personas. Perdona, José. ¿Salas o bares o discotecas? No, sala, o sea, con licencia para establecimientos que programan habitualmente todos los fines de semana. Licencia para tocar. Para tocar. Vale, a mí una sala que vas a cenar y ponen una banda y estás cenando y estás escuchando, para mí esa no la tengo dentro de mi mercado de salas de, para mí son música de entretenimiento, o sea, para mí una sala de concierto es el que paga la puerta por ver una banda. ¿Vale? No que va a cenar y escucha, con todos mis respetos, eso para mí no es una sala de música. Que luego dentro de esas salas de música tienes todo el derecho, oye, en Inglaterra hay sitios que está tocando un grupo y te puedes comer una hamburguesa, sí, casi sí. Ya lo tenía. Bueno, pero a lo que voy. Entonces, hay mogollón de salas, ¿vale? Hay mogollón de grupos también. Mogollón, ¿eh? Os puedo decir mogollón. Yo tengo... Bueno, grupos y solistas. Mucho, sí. Sí. Me refiero. Yo tengo una activación dentro de mi curro que hago 100 al año, unos 145, 150 conciertos yo en salas pequeñas. ¿Vale? Y conozco lo que hay. ¿Vale? Pero lo que ocurre es que hay ya tanta demanda, o sea, tanta demanda que la sala lo que va buscando, ¿negocio? Ni más ni menos, como todo el mundo, es el negocio. El punto más olvidado de todo este es el artista, para todo. Pues yo he entrado a muchas salas y digo, de verdad, solamente los camerinos, digo, de verdad, ¿queréis que venga alguien aquí? Si no tenéis ni camerinos, cabrones. Y, ¿hubo algún momento, tal, y hay algún salas momento, que no. ¿Hubo algún momento que fuéramos importantes? Nunca. Pero os quiero decir, el sí, último eslabón de toda esa cadena de ese negocio es el artista. Vale, a la hora de estamos ahora comentando de una sala, yo no voy a decir nombre, no quiero comprometer a nadie porque quiero que sepáis que mi trabajo parte de ahí, pero vas a una sala, te quieren dar un poquito de la entrada, tienes que pagar 300, 200 euros, no sé cuántos, te pueden cancelar un concierto, como a mí me han cancelado la semana pasada, sin avisar, porque dicen que había pocas entradas vendidas de por internet, cosa a la cual ya he aprendido una cosa, sala que vaya, no voy a permitir que se vendan entradas por internet, el que quiera que vaya a la taquilla que las compre. Y, a ver, hay muchas salas, pero hay muchos grupos, y hay muchos grupos que lo único que van buscando es pasta. No es algo cultural. No me quiero meter con los grupos tributos, porque yo participo en un grupo tributos y he tenido grupos tributos, pero hay grupos tributos y grupos tributos. ¿Vale? Entonces, el problema que tenemos ahora es que los que queremos tocar nuestra música propia, ¿vale?, temas propios, no tenemos hueco. No hay hueco, porque tú no metes gente. También es cierto que el público, hay que entender, va muy poco a los conciertos, a los nuestros. Porque yo veo salas, yo tengo la sala más grande que hay en Madrid, es cliente mío, la más grande, todos la conocéis. Programan lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. El año pasado han hecho 280 conciertos. El concierto más barato debe de costar, no sé exacto, pero 30, 40 pavos. Menos de 1.500 nos meten, pero luego vamos nosotros a salas pequeñas y yo por lo menos voy, van 20, van 30. Van, y dices, joder, ¿qué pasa aquí? Yo no sé dónde está el problema. Conclusión. No son muy malos. Hay más grupos, y no quieren ver, hay más grupos que fans. Sí, sí. hay más grupos tocando que fans. Hay más músicos, supuestamente, que gente que está dispuesta a ir a ver a un grupo y que haya esa afición que se ha perdido. Ya no es de moda, ya no es moda, se ha quedado en algo residual y ahora la moda es otra música. Eso está claro. Eso tenemos que... Bueno, eso... Pero hay cosas que yo, ¿ves? No termino de entender. No, José de Benito está claro que es como el primer eslabón de... Si la gente no lo sabía, para que te busquen. Eres como la, no sé si decir, las páginas amarillas o las páginas blancas, aquellos libros grandes. Fíjate, para conocer todas las salas que has dicho, es alucinante. Sí, las conozco todas. Para poder gestionar conciertos y demás. Pero lo que te ha pasado, por ejemplo, el 30 de enero con Monterrey ha sido en Hangar, ¿no? Sí, Hangar. No quería decir el nombre, a ver, son clientes míos, lo saben ellos, nos ha parecido muy mal. El tema, porque además ni siquiera han avisado. Llevábamos, no sé si 37 entradas vendidas. Bueno, pero ¿sabéis? Ha habido gente que nos ha llamado. Pasada, oye, que nos han enterado. Que estaban en la puerta esperando. Yo perdóname. Bueno, a lo mejor también es una opinión. Simplemente, si en un momento dado tienes 37 personas nada más y ellos te anulan, llévatelos a un sitio más pequeño. Pero es que te lo anularon el día antes. Ya no teníamos opción. Yo voy a contar otra experiencia que está muy relacionada con la suya. Vale. Yo, independientemente de esto que hemos montado ahora con In Memory, yo tenía otro homenaje a una gran banda que todos conocemos, que es Yes. Se lo he contado antes a Luis, que además a ti te lo comenté en su día, ¿no? Yo lo quería haber llevado a salas grandes, ¿vale? Yo hablé con Moby Dick y hablé con Nazca. No quería ninguna más. Moby Dick, me dieron un precio, a mí me parecía excesivo, y pasé. Y Nazca, me dieron un precio algo más bajo. Bueno, Nano de los Allman Brothers ha tocado ahí, y él sigue tocando ahí, le va muy bien, porque cada vez que tú has estado el otro día, y yo me alegro por él, porque bueno, cada vez que tocan en Nazca, más o menos el público y la entrada de aforo sale bastante rentable, y de hecho es que salen de ahí, ya salen con otra fecha para el año que viene. Yo hablé con uno de los dueños de Nazca, no sé con quién coño fue, y me dijo lo siguiente: no contratamos grupos tributo. A lo que yo respondí: ¿no? Entonces, ¿qué cojones hace Allman Brothers ahí? Esto fue antes de que tocaran el otro día, ¿eh? Bueno, pero es que Allman Brothers son especiales. Pues entonces no me digas que no contrates a grupos tributo. Dime que no me quieres contratar a mí porque no me conoces, y lo puedo entender. Vale. Segunda. Vale, pero en un momento dado el precio es tal. No voy a decir el precio. Pero si no me metes 150 personas, no sé si me dijo 150 o 180 personas, no me aseguras 150, 180 personas, el precio casi te lo doblo. Lo que yo le dije, pues bueno, muchas gracias, pero métete el precio por donde te quepa. Yo no me la puedo jugar. Entonces, los músicos estáis vendidos a la hora de... Estamos vendidos. De intentar, bueno, fiaros de un buen acuerdo que a lo mejor no lo es tal, con una sala, ¿no? Vale, pero hay que puntualizar una cosa, ¿vale? Claro. Que tú acabas de decir. Yo participo en una banda de versiones. Además, no muy, muy populares. Populares, ¿vale? Que somos, además, nos juntamos 12 músicos, algo un poco raro. Y mi sorpresa, a mí me llamaron, es una banda que ya está hecha, Mr. Zung, lo puedo decir aquí, ya estaba hecha, me llamaron para... Pensé que era una broma, para tocar en la Riviera. Y bueno, pues dije, bueno, vamos a hacer aquí una pachanga y tal. Y mi sorpresa, que el primer bolo que hice con ellos, tal, entraron 500 personas. Pero es que hemos tocado después en Galileo y lo hemos llenado. En la sala Sol lo hemos llenado dos veces. En la sala del Wisin no hemos metido 750. Vale. Ha dicho, Carlos, ha dicho una cosa y yo voy por ahí. Hay dos cosas fundamentales ahora que nos está pasando. En primer lugar, el público no sabemos por qué, porque no hay una explicación. No responde a muchas cosas, ¿vale? A muchos grupos, que no lo sé por qué. Sí responde a todas las bandas de tributos, ¿vale? Y luego hay mogollón de bandas, sobre todo de gente que hacemos versiones. Que yo no suelo ser una persona que entre mucho en las redes en polémicas y demás, pero sí lo he dicho algunas veces, mi pasión es tocar. Y si no puedo tocar con mi música que hago, toco con la que sea, pero yo necesito tocar. Claro, toco como un futbolista. Es que un músico tiene que buscarse la vida. Si el futbolista no puede jugar en el Bernabéu, jugará en la puerta de su casa. O sea, si no puedes hacer tu trabajo... Es una burrada, no sabéis la cantidad de grupos que hay. De verdad, no lo podéis imaginar. Hacer un grupo tributo... Porque no terminas de conocer nunca todo, ni de escucharlo. Pero claro, la labor vuestra como artistas, como músicos, como la de los escritores que tanto se escribe, es intentar llegar de la manera que se pueda a alguien y ofrecerle lo mejor de lo que tú tienes, ¿no? Para que te sigan, para que te escuchen, para que te compren, para que te vayan a ver en directo. Claro. Ahí ya se trata de tirar de muchas historias para sobresalir entre todos los demás, ¿no? Y bueno, quizás antiguamente, bueno, cuando empezasteis no había tanto mercado, no había tantas posibilidades de llegar a la gente y era es que éramos cuatro. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que nos repartíamos lo poco, que también era muy poco que había, y oye, pues enseguida, joder, tal, no sé qué, fíjate tus obús, cómo han llenado, tal, fíjate el Rosendo, joder, tal, no sé qué, fíjate el Topo, fíjate tal, no sé cuántos, cuando como llenan, tal, joder, pues mira, de puta madre, tal. Pero éramos, yo qué sé, 20 grupos. Ya, pero es que ahora la ley de la oferta y la demanda. O sea, yo sigo diciendo... Ahora todo el mundo toca. Sí, pero bueno, ahora la gente lo que quiere es escuchar los temas que en los 80, en los 70 era cuando eran jóvenes y conocieron a su chica o se lo pasaban de puta madre. Y quieren volver a escuchar eso. Claro. La historia de los tributos, esto no es nuevo. O sea, los conciertos que hay en el antes hacían guateques con no pero los conciertos clásicos que hay en el Teatro Real y demás, o sea, lo de Mozart y Beethoven se sigue haciendo tributo desde hace un huevo de años, porque Mozart y Beethoven están muertos y toda la gente está haciendo, o sea, los clásicos siguen tocando sinfonías de Beethoven y de Mozart y demás, esos también son tributos. Claro. ¿Sabes también dónde está lo que yo, que en mi trabajo llevo muchos años investigando y tal, hay también una cosa que es fundamental. Ahora mismo los grupos, el tipo de música que les interesa, vais a flipar, a las salas, es música de gente a partir de 45 años para arriba. Vale. No quieren gente muy joven en las salas. Porque, qué bien, yo entro, porque, entro sí, ahí. Sí, sí, fíjate. Por eso te digo. Y van buscando pop rock. ¿Vale? ¿Sabes por se han dado qué, cuenta no? que porque consumimos y tenemos dinero. Eso es. Vale, porque al final las salas viven de lo que venden. Entonces van buscando eso. En lugar de los chavales que hagan el botellón fuera y pasen dentro a no consumir, pues... gente más de vamos a ponernos todos en la misma tesitura de nuestra edad que consumimos en una lo que barra. Dice José es muy sencillo, porque hay mucha gente que lo que quieren es escuchar lo de porque no ha salido nada que les llene dentro del rollo nuestro, que les llene, que diga joder y tal, y quieren escuchar lo antiguo. Entonces llenan versiones de AC/DC, versiones de Queen. No todas las versiones llenan, cuidado. Versiones de AC/DC, versiones de Queen, en cualquier sala ahora mismo. Una banda puede estar tocando todas las semanas sin salir de Madrid. Y puede estar tocando todo el año, porque saben que va la gente. Ese tipo de cosas son las que están buscando, porque las salas también sobreviven de esto, ¿sabéis? Entonces, hay tal batiburrillo que la gente joven, la gente más joven, ya no me refiero a chavales de 18, 19 ni 20 años, pero gente de 30 años, que no van a ir a vernos nunca jamás. Bueno, oye, a reglón de lo que estabais comentando que ha salido, también yo os quería decir lo que ha ocurrido este fin de semana y os voy a preguntar al respecto de ello, ¿no? Porque ha sido dos conmemoraciones donde ha habido reuniones de músicos, de amigos como Allman Brothers en la sala Nazca el viernes y el sábado el Asfalto Fan Day con Julio Castejón, su banda y un montón de invitados, donde ha estado también José Martos tocando la batería y había otros grandes baterías, ¿no? Félix Arribas de Pequeñiques estaba allí y fue una cosa muy bonita de ver. La pregunta es si en la época en la que vuestras bandas estaban activas, estamos hablando de los 80, de los 90, si este tipo de reuniones tenían lugar, si las recordáis, yo no, tantas reuniones, no solamente estas dos, sino lo de Ronan Blues haciendo Casa Blanca, los conciertos navideños que hemos tenido recientemente y que ya son un continuo fantástico, continuo cada temporada. Y por otra parte, si esto es lo que pensáis que está buscando también el público, la gente, la reunión amigable de músicos que ofrezcan algo distinto y conocido. Distinto, en el caso de la gente que hace el tributo al Man Brothers, los Allman Brothers, evidentemente que es distinto porque nadie se ha atrevido a hacer una banda tributo de una banda como fueron Allman Brothers, que creo que los conocemos unos cuantos. Gracias a Nano y compañía que han montado ese tributo, digamos que Allman Brothers son más conocidos, pero vamos a ver, ahora mismo hay una cosa muy clara. Yo soy muy amigo de Nano. Y Nano y compañía hacen un concierto al año con Allman Brothers, porque si se van fuera se meten la hostia del siglo. De hecho, han hecho un bolo el año pasado, creo que por ahí, por Murcia, y bueno, pues estuvo bien. Pero es que no se arriesgan a ir para fuera de España, porque esa música, desgraciadamente... No, ni fuera de España, fuera de Madrid. Fuera de Madrid. Me he equivocado. Madrid, sí. Bueno, fuera de España ya. Fuera de Madrid. Escucha, porque... pues no te confundas, que lo mismo fuera de España, sabéis que ahora pues mismo sí. Alemania, pues... Bélgica y Francia, uh-huh. Estoy seguro que nos vamos, hacemos una banda a los cuatro, salimos de gira por ahí y tocamos en más salas que aquí. Es posible. Y venimos con pasta, ¿eh? Es posible. Ojo, y hay gente que lo está haciendo ya. Hay más movimiento que... Hay mucho más movimiento y más circuito que hay gente que le interesa. Nosotros nos han llamado para tocar en Alemania. Sí. En abril. Vamos a tocar en abril en Alemania. En Alemania. En el Keep It Through. Sí. Bueno, no, está de puta madre. Oh. A lo que Raúl preguntaba, yo digo mi opinión de que sigo diciendo que la gente lo que busca ahora mismo, yo por lo que concibo, y José que está más en el mundo de la noche por su trabajo y demás, lo que la gente busca es eso, o sea, canciones que en su momento le marcaron y demás. Y desgraciadamente, yo soy el primero que a mí me gustaría hacer un proyecto nuevo con canciones mías propias, con composiciones mías propias, y no tener que recurrir, por ejemplo, a lo que acabo de hacer ahora. Yo soy el primero. Pero es que yo lo último que hice con canciones mías propias y composiciones mías propias, me gasté una pasta de la cual no me he recuperado y he perdido mucho dinero. Entonces yo llego a un momento que yo ya no tengo 20 años, ya tengo, soy muy mayorcito y yo no quiero perder, ya no dinero, sino ya parte de salud. Hombre, claro. Entonces pues lo que hago es intentar pasármelo bien. ¿Con qué? Claro. ¿Qué es lo que queréis? ¿Qué queréis? ¿Chunda, chunda, chunda? Como si queréis a CDC, pues toma CDC y toma chunda, chunda. O sea, es así. Y con condiciones. Y con condiciones, claro. Yo voy a ratifico lo que dices. Voy a dar un punto por los Allman, en el que uno de los baterías es también, era mi batería en el primer disco de Pina, uh-huh. Y es un tío cojonudo y toca muy bien y tal. O sea que, bueno, ahora está centrado en otras cosas y tal, por temas familiares, pero... Entonces, los Allman empezaron tocando en otro sitio que no era la sala. No, empezaron en el teatro. Entonces, ¿y cuánto tiempo llevan tocando los Allman? Bastante. Sí, pero hacen un concierto al año. Claro, pero tienen su público. Ese público es fiel, porque uh-huh. Ellos tocan muy bien, porque se han nutrido de componentes nuevos, y entonces la gente va y tiene lo que, en fin, pues nota ese feedback con un grupo que merece la pena, ¿no? Uh-huh. Y eso, entonces es creíble. Luego van la gente mítica de esa época que le gustan los Allman Brothers. Uh-huh. Y punto. Y también le gusta el grupo. Sí. ¿No? Son conciertos de culto. Sí, sí, sí. De culto. Sí, sí, pero sí. Ellos se lo han currado mucho antes también. Con lo cual, ya se han hecho una autopublicidad y han desembocado en que la gente dice, joder, es un grupo creíble y tal. Entonces, han hecho su cla ahí. En todos los países del mundo ha habido, Estados Unidos y en Inglaterra y en Alemania, ha habido muchos grupos tributo porque la gente ha aprendido a tocar rock tocando las canciones de otros. Eso que también vaya por delante, y no tengo nada en contra de los grupos tributos, sino todo lo contrario, que cada uno puede ser estrella, como has dicho tú, dentro de los pantalones de cuando hace las versiones de alguien, ¿no? Pero, claro. Pero bueno, hay que ser consciente de eso. La gente lo que quiere es lo que quiere, la gente ya es mayor. Ahora mismo la gente lo que quiere escuchar son las canciones estas, porque ya no son militantes. Ya la gente no es militante del heavy, porque aunque hay muchos que a lo mejor te ponen a parir en las redes y dicen, no, porque yo soy heavy, tú eres un capullo y tal. Vale, pero los militantes, la militancia ya se ha dejado a un lado, porque ya se ha pasado la edad de la militancia. Y además, todos los fans que teníamos nosotros ya son, ya tienen 60, 50, 60. Te voy a poner un ejemplo y los conocemos todos de sobra. O sea, de ¿por qué viene el éxito que lo tienen de Rosco Neñi? Porque es un hit constante de lo que fue una época, ni claro. más ni menos. Porque hay... entonces la gente se desinhibe claro. y por 15 pavos. Y porque lo hace muy bien. Bueno, sí, claro, vale, ¿no? Evidentemente por supuesto, eso. Pues, hombre, es que, por aparte que hacerlo bien. Pero no nos claro, perdamos una bien, cosa. Lo hace muy bien. Otra celebración que no hay que dejar de pasar, la de Rosco Neñi, que además es espectacular. No hay que. Los invitados supuesto, que van incorporando. Oye, una pregunta para baterías, aunque podéis contestar todos. A propósito de Allman Brothers Band, y que tocaban con dos baterías, y que Allman Brothers también llevan dos baterías sí. haciendo ese disco y los. Y otros es lo bueno, es lo bueno, es lo baterías. Del Al Fillmore es y que estuvo muy bien. Las dos baterías no han estado muy presentes en la historia de la música rock, pero sí que lo ha estado, ¿no? Pocas. King Crimson, lo hemos visto hasta con tres baterías, creo, ¿no? Grateful Dead. Grateful Dead. Doobie Brothers. Doobie Brothers. Aquí Sex Museum lo ha hecho también en España, dos baterías. Yes. Cayus hizo algunos conciertos con dos baterías. Unión con Bill Bruford y Alan White. Pero básicamente siempre con dos baterías. No. Santana, bueno, es una Santana más percusionista, ¿no? Claro, más para vosotros como baterías, la experiencia de tocar con otra batería, porque tú lo has hecho, ¿no? No sé si los dos habéis tocado en ocasiones con otro batería. ¿Qué sensaciones a vosotros os da y qué pensáis que le llega a la gente? Profesionalidad. Bueno, yo la sensación que tengo, yo la más que lo he hecho con Arturo Sanz, sí, el que estaba en Ronan Blues, que ya no está, y con él me llevo de puta madre. Vamos, no conozco ningún batería con el que me lleve mal, sinceramente. Somos todos del tum tum pa, así que es imposible llevarte mal. Y la sensación para mí es muy buena. Ahora, tiene su curro, como bien sabrá Luis. Porque el time hay que saberlo llevar y hay que currárselo. O sea, no es decir, ala, ponte a tocar y vamos a tirar. O sea, para mí, por ejemplo, la banda de Allman Brothers, la original o el tributo de ahora, creo que lo llevan bastante bien, creo que lo tienen bastante compaginado y, hombre, hay que saber. Es que no es cuestión de dar palos y todos a la vez. No sé, Luis sabrá por dónde voy. Yo nunca he tocado con otra batería porque me niego de entrada, ¿sabes? Es espectacular. Me niego, yo me niego. Me niego básicamente. Me encanta verlo. Porque tiene tanto, yo no he tocado nunca con dos baterías. Eso tiene tanto trabajo y tanto arreglo que. O sea, yo como soy un músico que me gusta ensayar mucho y no como la gente que ensaya un día antes del concierto. Yo hay compañeros míos que me quedo con la boca abierta cuando me dicen que ensayo, digo, pero ¿cómo? O sea, sí, yo también necesito también muchos ensayos porque me gusta que la gente escuche algo muy bueno. Y hacer arreglos para dos baterías, yo me acuerdo, bueno, Manolo Manrique un día dijo, yo no toco nunca con dos baterías. No, pero un día nunca. Dijo, niño, podemos hacer sobredosis una vez que te digo hace tiempo. Tal. Con dos baterías, digo, ni de coña, aquí el que manda soy yo. O sea, y no hay dos baterías. Porque es que tiene un trabajo individual y después de arreglo entre los dos baterías que no merece la pena. Además, hay uno que manda. Es evidente, siempre. O uno u otro, se intercambian los papeles. El arreglo tiene que estar muy claro. ¿Eh? Claro. Hasta, bueno, dos baterías. Genesis, con Phil Collins, Chester Thompson, Bill Bruford. El arreglo está escrito. Y entonces, para hacer una chapuza, no he visto al grupo de los compañeros, no lo he visto. Está muy bien. No lo he visto. Está muy pero, bien. Claro, el trabajo pero, que ves a Doobie sí, Brothers o a Allman Brothers, o eso lleva mucho curro y yo... Bueno, también te puedes meter luego en la línea de las jam sessions y que salga lo que salga y divirtámonos, ¿no? Y a ver qué pasa. Bueno, pero ya sería un poco menos técnico todo, o no tiene por qué. Yo es que soy de... Bueno, es tu opinión, yo ¿no? Es que Carlos, claro. Carlos, en cambio, sí le gustaría tener en su banda un día. No, pero es lo que dice Luis, que tiene que haber uno, digamos, claro. Que se no. presta... Es cierto. Claro, eso es, cierto. Eso es básico. Es que en Allman Brothers, Pedro Navarro, están Pedro Navarro, perdón, Pedro Navarro y Jesús Alegre. Y el que marca todo el timing y todo... Es Pedro. Claro, Jesús va acompañando un poco, claro, ahí. Y luego hay partes que en un momento dado le deja a Jesús. Claro, es un acuerdo tácito entre los dos. Pero eso también pasa con las guitarristas. No, se ocurre. Pero hay dos guitarras buenos y tienes los Allman Brothers originales. Claro, claro. O sea, de los dos baterías que había, no me acuerdo de los nombres... Pero el que mandaba no era precisamente el negro, era el blanco, curiosamente. Sí, mira Ringo Starr. Ringo Starr toca con la All Star y hay dos baterías. Claro. Gret Bissonette y él. Claro. Y cuando toca Ringo la batería, en temas de los Beatles es el que manda él. Evidentemente. Pero cuando hacen Rosana de Toto, como está Steve Lukather, pues en esa canción de Ringo lo que se hace es un mero acompañamiento por debajo y quien lleva el peso de todo el groove... Es Gret Bissonette. Claro. Cuando hace que hace de los Beatles, el otro. Claro. Mutis y el que manda Ringo. O sea, es un trabajo muy complejo. No, pero yo conociéndote como te conozco a ti te molaría. O sea, es más, algún día lo vamos a hacer los dos. Bueno, pero desde aquí a lo mejor salta la chispa. Locales tenemos. Oye, y baterías. Pues ya está. Bueno, cerramos lo de Allman Brothers y la otra experiencia de este fin de semana fue lo de Julio Castejón en su Asfalto Fan Day, que creo que era la tercera vez que lo hace y lo seguirá haciendo. Quedó muy bonito con muchos invitados. Uh-huh. Tú estuviste allí. ¿Tu experiencia cuál fue? Estuvo Cacho Casal también. Estuvo, como he dicho, Félix Arribas. Bueno, hablo de baterías, pero... Estuvo Roger Castro, que es el baterista que grabó el... no me acuerdo ahora mismo. Un álbum de Topo, que no recuerdo ahora mismo. Fue baterista de Topo. Y que yo sepa, bueno, y el baterista que lleva ahora mismo Julio. Hiciste La Paz es Verde. Sí, yo hice La Paz es Verde, sí. Y enseguida pues saliste de allí escopetado para que te sustituyera, porque el show tenía que seguir. Sí, porque yo no sé, a ver, a mí, yo soy muy amigo de Julio y me dijo que quería contar conmigo y tal. Y en principio yo no iba a colaborar ahí, fue Julio el que me metió ahí y me metió dentro del paquete de Rosco Neñe. Yo como Rosco Neñe también en el DVD grabé en su día en la Copérnico el tema de Barón, el de Resistiré, bueno, pues ya soy muy amigo de todos, ¿no? Y bueno, pues toqué La Paz es Verde, que no sé, porque Cacho me decía, ¿qué prefieres, La Paz es Verde o En Nuestro Momento? Me da igual. Sí, lo importante es estar ahí. Claro. Y yo creo que estuvo, fue un bonito evento, la gente salió estuvo muy bien y Julio se lo curró muy bien. Y ves, hablando de eso, o sea, ¿ves? Evento. Julio es un evento, y es lo que vende, el evento. Sí, y bueno, y a un precio que no todo el mundo lo paga, pero ahí había 600 personas. Bueno, vale, bien. Ya sabemos que es Julio Castejón, me parece muy bien, pero tú eres Carlos Pina, este señor José de Benito, Luis García y yo. Es decir, no, por nombres no es, es en un momento dado, no sé qué es, o es el saberlo hacer, o es el saber tirar de ciertas cosas, no lo sé qué es. ¿Dónde lo hicieron? Pero nada, que no estaba en el auditorio. En el auditorio de Comisiones Obreras, Marcelino Camacho. Yo tengo una percepción mía, ¿vale? Esta es mía, que últimamente cada vez estoy más convencido. Si vas a una sala grande, con mucho nombre, parece que te toman más en serio. Sí, estoy convencido. Y si lo haces en un teatro, estoy mejor. Estoy convencido. Vale. Y te vas a una sala pequeña y ya no lo mismo. No lo sé por qué. Parece, yo os digo, yo mi experiencia con Mr. Zoom, una banda que creo, porque ya tenía su historia de hace no sé cuánto, 25 años, que tocaba y no nos conocía nadie. Vamos a un sitio la primera vez y metemos 500 personas. No es rock, José. Gaby Boente. No es rock. No, ojo, ojo, ojo, nosotros tocamos aquí temas, sí, a ver, de Marc Ugin, tocamos temas rock también. Por eso digo, es una cosa un poco. También tocamos cosas de Van Morrison. Pero vamos a Galileo y petamos la sala. ¿Vale? Pero es que en la sala del Wizzing. Yo estoy seguro que con esta banda nos vamos a tocar a una sala de 40 y metemos 25. Estoy seguro. Es que Allman Brothers, la primera vez que se estrenaron fue en el Bellas Artes. Y con Julio Castejón, lo que tú estás diciendo, el otro día lo hablaba igual, o sea, y con Gaby Boente, que me estás escuchando, si no, me escucharán mañana, que hoy hemos tenido una charla sobre esto, si tú haces las cosas a lo grande, puede que te metan la hostia a lo grande, puede ser, pero también puede ser que el triunfo sea a lo grande. Si vas, con todos mis respetos, a un garito donde son 20 o 30 personas, evidentemente no vas a pasar de ahí. Y yo estoy con José. ¿Sabes? Y hay otra más, ¿eh? Hay otra más. Por supuesto. Bajo mi punto de vista. Ahora queremos tocar 8 veces en Madrid. Claro. No, tío. Claro. ¿Cuántas veces con nuestras bandas claro. antiguamente tocabas? Una. Tocabas una, tocabas dos. Oye, si era la fiesta de Alcorcón, sabías que entraba gente y tocaba. Pero en una sala, ¿cuántas veces tocábamos? Yo siempre lo digo, yo con mis bandas que tengo, digo, señores, nosotros podemos tocar en Madrid como mucho 3 veces. Estoy de acuerdo. ¿Vale? La primera van todos tus amigos, todos tus conocidos, quieren ver la banda. Yo sabéis, voy a estrenar una nueva formación con Monterrey, estoy seguro que el primer día que vayamos van a ir. Si vuelvo a hacerlo a las 2 semanas... No, 2 meses o 3, bueno, incluso. Van la mitad. Sí. Y a la tercera ya no van a ir. Sí. Vale, no podemos vivir de los amigos. ¿Vale? Entonces, claro. Esto hay que sacarlo fuera. Hay que salir fuera. Es cierto que las condiciones son penosas. Yo puedo hablar de... Yo he conseguido 4 bolos un fin de semana. Fin de semana, ¿eh? Viernes, sábado y domingo en Andalucía... Y lo máximo que me daban era 400 euros. 5 tíos en Andalucía, comiendo, durmiendo, transporte para arriba. Por supuesto, sin nadie técnico de ayuda, de nada, carga, descarga, todo el rollo. 400 euros por bolo. Bueno. O sea, pero hay que salir fuera de aquí. O sea, tenemos que salir fuera de Madrid. Y salas, os puedo asegurar que hay tantas o más que Madrid. Yo os puedo asegurar que tengo más de 200 y pico salas. Tú tienes lo que te he dicho, las páginas blancas y las amarillas. Sí, tío, pero que no vale, es que no vale de nada. Que ellos quieren vivir en Alicante. No, no. Alicante. Claro. Para pegar palos gris. Oye, me gustaría haceros una pregunta más, una anécdota de más, comentar sobre baterías. Y ahora vamos a hablar a las 10, vamos a empezar ya a hablar de. A encapsular las entrevistas de. Personales. Durante el Asfalto Fan Day, Félix Arribas hizo un bonito solo de batería, pero también tuvo conversación con Julio Castejón y habló a la gente sobre experiencias y no sé si fue en ese momento cuando comentó la importancia de que una batería estuviera bien situada siempre al nivel para poder tocar un buen sillín, una buena banqueta, una buena, en fin, todo bien ordenado. No es tan sencillo sentarte en la batería de otro y ponerte a tocar o sentarte encima de cualquier lugar. Os voy a contar una anécdota. Una anécdota que pasó hace a lo mejor 2 o 3 años en Uclés, ese pueblo tan bonito que tiene el monasterio de Uclés de Cuenca, que se hacía ¿Dónde se hace el vino ese tan bueno? Ahí, allí. Bueno, ese está ahí más en la estacada, en Tarancón. Entonces, tocaba Basilio Martí, un festival que hicieron, que es, ya sabéis, Pasino Martí, tocaba en formato de trío, era jazz, y tenía Angie Bao detrás tocando la batería. Manco. Y entonces, a la hora de montar allí todo el tinglado, se le olvidó la banqueta. Normal. Era lo que no tenía. Y entonces, claro, dijo a las personas que lo organizaban... Tenéis... A ti te pasa también, ¿verdad? Sí, sí. Y había más músicos, pero eran músicos de viento, tocaban de pie, etcétera, ¿no? Entonces, se lo solucionaron dándole una silla de pueblo de alpaca. Y ahí se sentó a tocar su... Entonces llegó la hora de que se hizo un solo de batería, que lo dejó a mitad, y a la gente le decía, pues sigue tocando, joder, sigue tocando. Y cuando terminó el concierto fui a saludarle y le dije, tío, pero ¿por qué no has seguido tocando más? Dice, pero tú sabes lo jodido que es tocar en esta silla, de mimbre, sin tener una banqueta. O sea que para hacer un solo de batería, pues como que complicado, ¿no? O sea, aparte sí. Que Félix también se refería a una cosa, que Luis me va a dar la razón, y que eso no más que ocurra aquí en España, de que aquí estamos acostumbrados, los bateristas somos los que pagamos siempre el mochuelo. O sea, hay un festival, hay ciertos amplis, varios, cada guitarrista va con su guitarra, evidentemente, cada bajista va con su bajo, pero hay una sola batería, para 5 o 10 grupos. Porque dos a veces. Dos, bueno, raro. Lo normal es lo que hablábamos. Mira, yo te hablaba con Cacho Casal y con Roger. Lo lógico es que tengas, como hacen en las leyendas, festivales de aquí de España, es que tengas al lado otra tarima con sus ruedas, con otro kit montado. Claro, hace falta más personal contratado, evidentemente, con lo cual sube el presupuesto del festival o del concierto al uso, ¿no? Entonces, lo suyo es que cuando ese señor acaba de tocar, se retira esa tarima, la otra ya está previamente microfoneada, va para allá, que es la batería de Luis o la mía, y este señor toca con su batería y yo con la mía. Que eso es lo que se refería a Autoridad Feliz arriba. Porque sí, o sea, la batería que había puesto Antonio, que es una batería que es una de puta madre y demás, pero es su batería, ¿vale? La tiene afinada para él, la tiene con sus medidas para él. Cuando llegamos Cacho y yo más o menos me amoldé porque era un tema. Pero es que resulta que él tenía el Charles muy adelante, porque le gusta tener el Charles muy adelante, pero a Cacho le gusta tenerlo más atrás. Entonces, claro, si mueves el Charles más para atrás, estás cargado toda la microfonería, o sea, toda la microfonía de la sala, y la prueba no vale ni para tomar por culo. Entonces, al final le jodes al tío que va a dar el show, o sea, el baterista principal, ¿no? Tú vas a tocar un tema y le vas a joder a este tío por un tema. Y dice, bueno, yo toco como sea, pero tocas a disgusto. A eso se refería otro día Félix. Claro. De que no lo mismo haces un solo. Entonces tú fuiste para adelante con lo que había y sin quejarte. Sí, ¿no? Yo sin quejarme, ¿no? Yo tiré para adelante y se acabó. Claro, tú te has visto en situaciones así. Bueno, yo tuve la fortuna de aprender con un batería que era, en la época, pues tocaba con todo el mundo, Rafa Pérez, y me dijo, acostúmbrate a tocar en cualquier sitio porque vas a ir a festivales, no siempre vas a llevar tu batería. Nosotros tuvimos la fortuna que con Sobredosis teníamos nuestros rodis desde el principio. Entonces nos montaban nuestro kit, pero nuestra pasta nos costó. Claro, dice, pero puede haber que algún día no toques con tu batería porque hay festivales. Acostúmbrate a tocar en cualquier sitio. Dije, ok. Cuando el otro día tocamos con ella en el Alíate, montó Cacho su batería. ¿Quieres tocar algo? No. ¿Vas a mover algo? No. Soy capaz de tocar en cualquier lugar. Entonces, me he acostumbrado a esa mentalidad de tocar. La única putada aquí es ser zurdo. Zurdo, pero de montaje como Ian Pace. Al revés. Eso es una putada. Cuando tocamos con You en una gira que hicimos, Toreros Muertos, Los Limones y You, hicimos 2 años. Y me acuerdo que había un batería, ¿te acuerdas? El de Juan Ramón, de... Este del barrio, que era. Le llamamos el Ginger Baker, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. En Ginger. Con mala hostia, la verdad. Tenemos Ginger Baker. Y querían venir a tocar con nosotros de Teronel Coñú. Dice, pero la batería. Mi batería, cuando se microfonía, no se va a mover para un zurdo. ¿Qué significa? Que no tocas. Entonces, estás excluido del show, o bien en esta gira, que había un grupo del pueblo que iba a tocar. Tocaron los últimos, porque es que la batería, ¿no? Vamos a cambiar, que venga el primero zurdo y cambiar. Entonces, ¿qué pasó? Pues a los últimos a las 6 de la mañana. Entonces, bueno, quiero decir, yo toco con cualquier batería, ¿sabes? La colocación de Cacho va a ser de un profesional, la de José igual, un poco más alto, más... Me da lo mismo, o sea, me... Soy un profesional, joder. Sí, pero una cosa es un tema, una cosa es un tema y otra cosa es que te has que hacer. Sí. Porque, por ejemplo, con Carlos, yo recuerdo en la época de Niágara, Panzer Niágara, hemos hecho bolos juntos y Rafa tocaba con su batería y tocaba con la mía. Nosotros también teníamos nuestros técnicos. Efectivamente. ¿Por qué? Porque no lo mismo hacer un show de 3/4 de hora. Claro. Un tema, pues tío, claro. Yo no muevo nada. Claro. Pero son 3/4 de hora y dices, que es 3/4 de hora, tronco, cuidado. Es maravilloso, pero sí. Claro. Y antiguamente había más problemas que ahora. Porque antiguamente es cierto que las mesas. Hacías el sonido con una batería, luego que venga la otra, quitabas los micrófonos y ahora lo haces con una mesa, se queda todo metido y hacer así y se pone la ecualización. Claro. Yo creo que no lo hacen por no gastar pasta. Claro, es porque dinero. todas las bandas de fuera tienen su es dinero. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a hablar un poquito de. O lo que haga falta de Sobredosis ahora, y luego estaremos hablando también de Niágara, de In Memoriam y de lo que se vaya terciando, pero ya de forma más encapsulada. En un minuto estamos de vuelta, seguimos aquí en el estudio de LH Magazine. Debates relacionados con la música y temáticas actuales con invitados muy variados, contando sus vivencias en tertulias entretenidas. Gabinete Mr. Virus. Gabinete Mr. Virus. En el poquito de sintonía para respirar, coger el aire y sobre todo ahora centrarnos no solamente en ese concierto que tendrá lugar el 17 de abril de este año, 2026, en lo que en principio se anuncia o vosotros, no sé si os gustaría hacer algo más, pero de momento tenéis claro que es un único concierto que será en la sala del Movistar Arena, en el Palacio de los Deportes, pero que está suponiendo de alguna manera... hablo a José de Benito y a Luis García, que son dos de los inductores de este concierto y también dos de los inductores de los primeros tiempos de Sobredosis. No solamente vamos a hablar de la actualidad, sí, vamos a recordar esa banda, si queréis podemos empezar por el final, ya que estará Manuel Escudero en la voz, al frente, ¿no? Ahora podemos hablar también, yéndonos hacia atrás, de todos los cantantes que han pasado, que no han sido pocos, por los distintos periodos de Sobredosis. Juanjo Melero, Pajarito, José de Benito en las guitarras, Samuel Leirado en el bajo y Luis García en la batería. Este es un proyecto ahora mismo que se está haciendo, se está ensayando y lleváis tiempo y todavía queda tiempo para que ocurra. Muy duro, ¿no? Y con muchas ganas de que sea 100% como vosotros lo sentís, ¿no? Sí. A ver, yo te cuento cómo nace y el porqué de todo esto. Y primero, muy duro, fíjate, te voy a decir, no está siendo muy duro, ¿vale? Está siendo con mucho trabajo, pero súper divertido. El volver a recordar la música que hacíamos cuando teníamos, yo en mi caso, 18 años, ¿vale? Ahora tengo algunos más, pocos más, pero algunos, y demás. Sí es cierto que tiene mucho trabajo. Esto nace, fíjate, nace porque ya hace un par de años Luis tenía un poco la idea, pero era muy difícil. Vuelvo a lo mismo, no hay oficinas de management que quisieran hacer esto. Yo le decía a Luis, yo no tengo tiempo de ponerme a organizar cosas, de tal. Yo no quería. Yo le decía a Luis, esto es muy difícil. Cuando ya Luis me propone hacerlo, porque bueno, esto lo tenía que decir él, pero lo voy a decir yo, Luis. Luis me llama y me dice, me quiero retirar de la música y me gustaría retirarme haciendo un concierto de Sobredosis. No me quiero, me tengo. O me tengo que retirar. Y no tardé menos de 3 segundos en decirle, lo vamos a hacer. No sabíamos ni cómo, ni de qué manera, ni cómo. Sí es cierto que le dije, uno, yo no voy a hacer más. O sea, no quiero volver, no quiero que sea una vuelta de una banda, no, porque, como os he dicho antes, yo conozco un poco cómo está esto, ¿no? Y no quiero sufrir, porque bastante estoy sufriendo con otras cosas ya. Entonces, quiero hacer un bolo solo, Luis. Lo primero que pensamos los dos es... Vamos a intentar de reunir lo máximo posible, ¿no? de la banda. En ese momento lo máximo posible era reunir al otro guitarrista clave de esta banda, que era Manolo Manrique, además, junto con Luis, el máximo compositor de Sobredosis, el que ha compuesto los himnos de esta banda. Y efectivamente, pues lo llamamos, hablamos con él. Inclusive quedamos. Y quedamos, estuvimos hablando... Y bueno, era todo un poco complicado. No complicado por temas personales, porque tenemos relación, no nos vemos continuamente, pero hablamos por teléfono y tal. Pero había un pequeño hándicap. Manolo, que para mí es un genio, lleva muchos años trabajando en su estudio los temas de Sobredosis. Manolo no estaba conforme, no ha estado nunca conforme, ninguno hemos estado, pero Manolo, que los ha parido, no ha estado conforme ni con las producciones ni cómo estaban hechos los temas. Sí, ¿vale? La orquestación. Éramos, pues sabíamos lo que sabíamos y punto. Y entonces él llevaba mucho tiempo trabajando con esos temas y tiene otras versiones de los temas. Como 13 años. Sí, lleva mucho tiempo. Y unas versiones que son para escucharlas, ¿vale? Pero entonces... Él dijo, a mí me gustaría hacer estas versiones. Yo no había oído nada ni nada, quedamos con él y dije, yo quiero oírlas, vamos a verlas. Y yo cuando empezó a ponerme temas y temas y temas, dije, tío, con esto lo que tienes que hacer es un puto disco. Pero con otro nombre. Esto, yo, a mí me costaba reconocer, yo decía, ¿pero este qué tema es? No, pues este es Corriendo Salvajemente. Pero, claro, todo había cambiado mucho. A mejor. A mejor me refiero a los temas elaborados de otra manera. No, mejor. Otro tipo de música. Otras canciones. A mejor me refiero a mejor, mejor sonido, mejor lo que hay ahora. Pero otro tipo de canciones. Entonces yo le dije, mira, esto no sé, yo no soy partidario de hacer esto así. Yo le puse un ejemplo. Digo, ¿tú te imaginas ir a ver ahora a Deep Purple y que no reconozcan los temas, aun siendo 40 veces mejores? Yo quiero ir a ver las cosas como son. Entonces, en principio parecía que, bueno, que sí quería hacerlo, que tal. Estuvimos ahí un... Y nos puso la condición de, y no, de Samuel... Claro, nos puso la condición del bajista que tenemos, que ahora os hablaré yo de perdona, este hombre. Pero Deep Purple cambió los temas también con la Sinfónica. Sí, pero, claro, pero reconocibles. O sea, yo siempre lo que he dicho es, si vuelvo a tocar con Sobredosis para que la gente escuche lo que se oía con un sonido actual. Y mejor tocado. Oye, claro. Y si hay algunos arreglos que se puedan hacer que mejoren algo sin cambiar las estructuras, de lo tal, se hará. Total, que bueno, no llegamos a ese acuerdo y desgraciadamente yo le dije a Luis, como Luis me había dicho eso, le dije, Luis, tú no te preocupes, vamos a hacerlo. Vamos a buscar una banda. En ese momento, como dice Luis, que puso, él puso de condición. Bueno, una condición es que toque yo ya con Samuel, el bajista, vengo tocando con la banda esta, con Mr. Zoom. Qué pena, con todo mi respeto a todos los bajistas, y que toco con otros en otros sitios que tocan muy bien, pero qué pena no haberle conocido a Samuel hace muchos años. Hombre. Porque a mí me impactó su manera de tocar y sobre todo su poderío que tiene, el rollo que tiene y tal. Y entonces le dije, eso me parece perfecto, yo estoy encantado porque toco con él o toca conmigo en los Zoom. Entonces ya lo adoptamos a Samuel y ya de momento, bueno, cuando ya dijo Manuel Manrique que no, dijimos, bueno, somos tres, porque tenemos a Samuel. Yo quiero que venga Samuel. Entonces empezamos a dar vueltas. En otra ocasión habíamos incluso contactado con otros músicos, no voy a decir los nombres porque a lo mejor ellos no quieren, que nos dijeron que sí, que querían hacerlo, pero... Yo no quería organizar el tema y me veía que lo tenía que organizar y yo no tengo el tiempo suficiente para hacerlo. Y entonces digo, ¿y a quién vamos a llamar? Digo, ¿qué guitarrista? ¿Qué tal? Cantante también más o menos lo teníamos claro, aunque habíamos barajado varias posibilidades que querían hacerlo y lo voy a decir, no voy a cortar, una de ellas fue Ronnie Romero, me dijo que sí, quería hacerlo. Tuvimos una reunión con él cuando vino con el guitarrista de Judas Priest, que vino a la Salamón, estuvimos reunidos. Hace me mucho dijo, tiempo ya. Me dijo, sí. Por eso os digo, se lleva forjando, sí, esto lo vamos a hacer y tal. Lo único que necesito es saber fechas exactas, porque a mí me salen cosas, giras y tal. Y bueno, cuando salió ya todo el tema de fechas y tal, pues no respondió al tema. Entonces, bueno, pues ¿con quién lo hacemos? Teníamos varias otras posibilidades hasta que apareció Manolo Escudero, que había trabajado con nosotros. Todos lo conocemos. Manolo Escudero lo trajimos nosotros de Córdoba. Cuando cambiamos del cantante de Santi, porque apareció en la oficina de Javier Gálvez una cassette de una banda de Córdoba y nos dijo, mirar. Y recuerdo que fuimos a buscarlo al autobús, como antiguamente en las películas vino, tío cantaba que se salía, pero teníamos el problema de siempre, que no podía sobrevivir aquí. Y no se pudo quedar, pero ya empezamos y ya... Entonces dije que sí, y él mismo... Sí, aparte que él fue una persona que nos llamaba, nos insistía, fue un motor, claro, para hacer grupos. Sí, sí. Él quería que fuéramos, que hiciéramos esto. Y ya él mismo fue el que nos dijo, oye... Joder, pues esto lo puede hacer Juanjo Melero, que yo lo conocía, pero no había tocado nunca con él. Y en cuanto lo dijo, dije, hostia, si el tío quiere, me parece estupendo. Y así hicimos la banda. No he hablado de los otros dos componentes que vosotros conocéis, que todo el mundo piensa que son los originales de la banda, y no son los originales. Esa formación era casi la sexta o la séptima de Sobredosis, pero fue la que grabamos los discos, que era Santi y Salva. De Salva no sabíamos nada absolutamente. Sabéis que yo en el año 2006 reuní a la banda también porque Javier Gálvez me lo pidió. Yo me retiré de la música, estuve 10 años sin tocar nada, el único contacto que tenía con la música, no quería tener otro porque si no volvía, no quería volver. Era Javier Gálvez y me dijo, en una ocasión me dijo, sí o sí tienes que volver a reunir a Sobredosis. Yo para mí Javier era para todos mi hermano, nosotros. Mi padre, era mi segundo padre. Yo le conocí con 16 años y a mí, bueno. Y entonces la hice la banda y no estaban ni Luis ni Manolo Manrique tampoco. Hice la banda con Manolo Arias, con un batería que me recomendó Luis, un alumno de él, Oscar. Sí, Oscar Bravo. Con Santi, con Salva y yo. Y les dije también lo mismo. Ahí en ese caso me dijo Javier, un año, darme un año, corto y bolos. Y efectivamente, estuvimos un año tocando y al año dije, no, esto no tiene sentido grabar un disco nuevo, no quiero grabar un disco nuevo. O sea, Sobredosis se acabó y lo que yo quiero es que la gente escuche la música de antes. Entonces, Salva y Santi no sabíamos, yo de Santi, de Salva no sabía ni siquiera si seguía tocando, si no, Salva, yo no tenía contacto de Salva ni nada, y por eso ha sido la cuestión de no contar con ellos. Bueno, yo puedo decir, Santi ha hecho otro disco con el nombre de Sobredosis cuando yo me fui. A ver, perdona, que Carlos Pina está pidiendo una pizza o está pidiendo una hamburguesa. No, estoy hablando con Manolo. ¿Manolo Manrique? Baja el volumen de los mensajes porque se está metiendo todo ahí. Ah, vale, perdón. yo no estaba viendo. Digo que si tiene algo que decir, que digo que estamos hablando de él, y que si tiene algo que decir. Que y me dice yo. Digo, no, a mi prima. Paga polo en silencio, Carlos. Bueno, sí. Pues ya te digo, esa es toda y la verdadera historia. Que habéis visto que ha habido un poco de polémica en las redes. Yo le dije a Luis que yo no quería entrar en esa polémica en las redes. Yo entiendo que haya gente que le guste la formación como había, que quieran escuchar a Santi o que quieran escuchar que esté Manolo o que quieran... A ver, a mí me gustaría ver ayudas con todos los componentes iniciales de la banda o por lo menos los que yo conozco que eran los iniciales. O me gustaría volver a ver a CDC con todos. A los Yes. En cualquier banda, quiero decir. Desgraciadamente han pasado muchos años y pasan muchas cosas. Entonces, lo único que tratamos es hacer un concierto solo uno, una sola noche. Hacer las canciones como son. Que la gente las reconozca, las canciones exactamente igual. Y tocarlas lo mejor que sabemos hacerlo ahora, ¿vale? Y en una sala donde suene de puta madre y donde la gente pueda ver a la banda en condiciones. Claro. Ni más ni menos, no queremos hacer otra cosa. Eso es lo que vamos a hacer. Por eso se llama Una Sola Noche. Claro. Bueno, yo, Luis, no sé si querrá apostillar el solamente una noche para que no lo machaquen, porque ya te machacas tú bastante preparando este concierto, ¿no? No, o sea, básicamente ya llevo unos años que... Cuando estaba tocando con Ramón en los últimos años empecé a tener molestias en la primera. Ramón, que es Ramoncín. Ramoncín. Que la gente sí. Y me llamó para volver a tocar otra vez de nuevo porque yo estuve 9 años en los años 90 y en los principios de los 2000. Me llamó, empezamos a tocar y realmente se empezaba a tocar bastante. Y digo, un día me empezó a doler la rodilla izquierda. Digo, esto debe ser de conducir tanto. Hasta que, joder, me duele, me voy, pum, tiene mi disco. Me operan, no me hace nada. Después me empieza a doler la siguiente rodilla. Después el codo, después la espalda. Bueno, o sea, una cosa tremenda. Vamos, 10 de 10 para tocar la batería. Y básicamente mis médicos me han dicho, esto no te viene nada bien. Mira, la semana pasada me han infiltrado el hombro, que es la última, que cada vez que iba al médico me sacaban algo, niño. Y no te crees, no me ha hecho mucho la infiltración, pero me lo tomo con risa, ¿no? Y he estado una semana sin tocar nada, pues para hoy que me he puesto a tocar un poco, digo, joder, otra vez el dolor. Pero bueno, que no pasa nada. O sea, que quiero decir, estoy tocando igual de bien que lo he hecho en los últimos años. Eso es mentira. Igual de mal. Eso es mentira. Está tocando mejor. O sea, lo digo en serio. Estás tocando mejor que lo que grabaste de aquí al día. No, eso por supuesto. Pero te quiero decir, sinceramente, es la mejor formación que le he tocado nunca, ¿eh? De verdad, ¿eh? Y he tocado con Stevie C, Super Funky Express, con músicos de Paul McCartney, Tina Turner, de Eric Clapton. Esos eran los músicos con los que estamos acostumbrados a tocar. No estamos hablando del inframundo, del rock o del heavy, como lo quiere llamar. Estamos hablando de la élite. Y los productores decían, de puta madre. O sea, quiero decir, hemos estado con gente muy buena, con Javier Gálvez, hemos estado, joder, con José María Guzmán, con Marco Rasa, joder, son músicos. Es otro nivel, ¿eh? O sea, de exigencia, o con Juan Antonio García de Alcaudón, el último grupo que hicimos en Aida Boulevard, con una exigencia en la dirección musical extrema, ¿sabes? O sea, o tocaba bien o estabas dos minutos en el grupo. Si tú entras con Javier Gurruchaga y en la primera, pum, pum, pum, tocas algo todo, y dices, a tomar, pues, como ocurrió que tuvieron a un grupo, a un músico que nosotros, de apellido italiano, que le tuvieron, no vale, porque no eres capaz de tocar Lady Madonna de los Beatles. No, o sea, son dos minutos. El lo que tú, era Pavarotti. Sí, Pavarotti. quiero decir, en un grupo con una dirección musical, un artista, si no lo haces bien, duras cinco minutos en el local de ensayo. O sea, es así, no es como el otro mundo que estamos hablando diferente. Entonces, hemos tenido un nivel de exigencia muy alto y ahora, sinceramente, es el mejor grupo con el que he tocado en mi vida. O sea, cuando conocí a Samuel, el bajista, digo, madre mía, tío, pero ¿cómo toca este tío? O sea, que es que tocar la batería es fácil todo. Con José, tocando mejor que nunca, Melero lo conocía de hace tiempo. Y Escudero igual, digo, de verdad, sinceramente, la mejor formación con la que he tocado. Estoy súper contento y después cuando acabo de ensayar, pues me tengo que tomar tres tramadores. Claro. y hasta la próxima, niño. Pero las molestias no perdonan y sí, eso también tiene que entender la gente que limita o limita mental, la que podéis tocar a este nivel. Mentalmente, o sea, es cuando te marchas del local, que grabamos, todos los ensayos los grabamos y los escuchamos. Y cuando te pones los cascos dices, es que esto no tiene, te lo digo sinceramente, no tiene a quien mirar a Judas Priest. Os lo digo sinceramente, no estoy exagerando. El grupo suena, bueno, algunas personas han podido escucharlo, suena brutal. Y digo, hostias, esto. Imaginar que con este sonido tocabais, hubierais tocado entonces cuando acompañasteis. No el sonido, no era el sonido. Son las manos. No era el sonido, son las manos. Nosotros. Son las manos. A ver, yo he reconocido toda mi vida quién soy, dónde soy y dónde estoy. Vale. Y yo no voy a hablar del resto de mis compañeros, pero yo sé cómo tocaba cuando tocaba en Sobredosis. Tocaba lo justito, es que no había otra cosa. Pues. Todos. Éramos músicos, yo no había estudiado Hablamos música nunca. De los primeros tal. 80. Ahora no es que toque mucho más, pero bueno, tengo un poco más de conocimiento, ¿vale? Pero sí es cierto, claro, lo que dice Luis, lo que hago me gusta hacerlo bien. No soy un guitarrista, un guitar hero de esto, ni hostias de eso, porque no valgo para eso. Toco lo que toco y toco bien. Es cierto que la banda, los músicos que estamos en la banda ahora, llevamos ahora unos años, muy seguidos, acostumbrados a montar cosas y con una experiencia, es lo que está haciendo que suene bien diferente. Vale, el nivel es cierto, el nivel lo están poniendo Luis, lo está poniendo Juanjo y lo está poniendo Samu por encima de todo, vale, y luego hay una sinergia entre todos y un trabajo que estamos haciendo cada uno, que a la hora de plasmarlo en el local, pues da un resultado. Acompañado de un sonido adecuado, que en Sobredosis, el único sonido bueno que teníamos, entre comillas, era cuando tocábamos en directo, porque los discos son horribles, me ha costado trabajo hasta sacarlos, porque no se oye la guitarra, no se oye nada. Claro, pero es que a mí me gustaría que hablara de aquella primera experiencia. O sea, primero fue Motor, luego dio paso a Sobredosis. No. A Dosis. A Dosis. Empezó con Dosis. Claro. Luego, bueno, hicisteis lo de Unidos por el Rock, que ahí se grabó de una manera, digamos, distinta a lo que luego pasó cuando se hizo Caliente como un volcán, ¿no? Y la verdad que vosotros no esperabais eso cuando os metisteis en los estudios, ¿no? Cuando os metisteis No, pero fíjate una cosa. En los Scorpio, ¿no? A hacer aquel... No. Fue el Caliente como un volcán, sí. El disco... ¿Te refieres al sonido? ¿O a lo que iba a ocurrir con la banda? Me imagino que iría todo a la par lo que buscabais, sí. ¿No? Mira, por ejemplo, yo personalmente tenía muy claro lo de la banda, cómo era. Yo fui fundador junto con Luis y con Manolo, en el cual yo tocaba el bajo, porque no había bajista. Lo odio el bajo, por culpa de estos dos señores. Hombre, no, no, hombre. Porque no había bajista. Exímeme. No había bajista y había que tocar. Y yo dije, yo toco el bajo hasta que encontremos un bajista. En el barrio. Se sentían cómodos y yo estuve tocando el bajo dos años. Yo tenía las manos ya como morcillas, yo quería tocar la guitarra. ¿Hay alguna foto por eso? Sí, sí, hay. El bajo. Entonces yo desaparezco del grupo un día que vamos a tocar a un festival y me entero que hay una banda de profesionales que te cagas. Y yo con 18 años y me enteré de reojo y cogí una guitarra que no tenía ni funda en una caja de cartón. Me fui en el metro a Tablada y cuando entré a Tablada empecé a ver lo que había en Tablada y no me cagué de casualidad porque salió de Tablada, salía Manolo Tena, Rosendo y yo dije, pajarito, ¿dónde te has metido? Pero yo tiré para adelante, toqué la puerta del local, entré allí y me dijeron, ¿y tú quién eres? Digo, vengo a hacer la prueba, guitarrista, de guitarrista. Y no me querían ni escuchar. Y ya al final, bueno, pues alguno le dio pena a Manolo Jiménez, un gran tipo, un gran baterista y uno de mis grandes profesores. Y dijo, bueno, pues enchúfate ahí en ese Marshall. Y dije, es que no tenía un Marshall en la vida. Teníamos un amplificador así que nos conectábamos todos. Y bueno, me conecté, toqué un rato y me quedé en la banda. Entonces me fui de Sobredosis, pero me fui... No te creas que los abandoné, porque yo les llevé al bajista y al guitarrista. Llevé a Salva y a Ángel. Sí. Guitarrista. Y yo me quedé en la Jimmy Speedway. Y Andrés, la banda, ¿vale? Andrés estaba por ahí también. Y entonces ya eran todos profesionales, pero yo seguía pensando en mi grupo y de hecho... Se venían en algunos bolos y tocaban con nosotros, hasta que sí, llegué claro. A presentárselos yo a Javier Gálvez, tocando en ya lo que era Raza. De la Jimmy Speedband pasamos a Búnker, de Búnker a Raza. ¿Con Leo Viñola? Con Leo Viñola. Mi profesor, de verdad, ha habido muchos que han dicho que eran profesores míos. No sé cómo se atreven, porque serían muy malos profesores, porque no aprendí bien. Entonces, ahí vuelvo, porque yo vi... lo que estaba pasando ya, empecé a trabajar más o menos con bandas profesionales, empecé a conocer a mogollón de gente, a Salvador Domínguez, yo lo puedo decir ahora, estuve a punto de formar parte de la primera formación de Tigre, Salvador Domínguez me dijo que sí, que quería irme, cuando se fue Jimmy, el cantante de la Jimmy Speedband, y yo no quería, porque estaba enchochado con mi banda. Y ya vuelvo, y yo sabía lo que iba a pasar con la banda, fíjate, yo sabía que esta banda... Algo importante tenía que pasar, porque íbamos a algunos conciertos, estos que hacían en Alcorcón, en un campo, y sin tener nada más que dos canciones grabadas, el Unidos por el Rock, sí. Las ponían en la mesa de sonido y las cantaba toda la peña. No teníamos más que dos canciones. Y claro, era la Aliate y el Chico. Y bailaban. Claro, era y entonces y yo lo sabía, eso y lo bailaban, sabía. Sí. Y volví. Pero con respecto al disco te puedo decir, yo ese disco le he escuchado antes de la última mezcla y el disco sonaba bien. En ese estudio, con ese mismo técnico, grababa Barón, grabó Bus, grababa todo el mundo. Y era el mismo técnico, era todo. Ese disco se jodió en la última mezcla que nosotros no estábamos. ¿Y qué pasó ahí? Pues yo te lo voy a decir. Que hubo una mano misteriosa que metió un efecto a toda la grabación. Y lo jodió. A los músicos que sabéis lo que es, metió un chorus. El productor metió un chorus. Ese disco tiene un chorus en toda la grabación y ha jodido toda la grabación. Yo tengo una maqueta. Por una vez, perdóname un poco el chiste, por una vez en la vida Carlos Pina no te echan la culpa. ¿Por qué? Hay que echársela a Carlos. No, pues es que eso es lo más normal. El primer disco nuestro... De Panzer, Luis Soler quería hacer algo distinto, supongo que con buena intención, y la cagó. Claro. Y en el cuarto disco, en el quinto disco, los hermanos de Avispa, los hermanos Calatrava, intentaron hacer algo interesante con unas cintas de cassette, de vídeo, para la grabación, y la cagaron. A mí me hicieron lo mismo en el backstage de Niágara, igual. En la batería. Entonces, claro. Experimento del doctor. Aquí sabemos quién es. Os han jodido uno. Bueno, dos. Distintas personas. A nosotros la misma persona nos jodió dos. Mucha mano misteriosa. Bueno, hablamos de la EVE en 1984. Los estudios Scorpio. Vale. Pero una puntualización. Cuando estábamos con Javier Gálvez, decían. El ambiente que había en la oficina era que iba a ser la nueva explosión del grupo. Decía. estos cabrones se van a hacer millonarios. O sea, no millonarios, a nivel de obús, o sea, que te podías comprar una casa. Estos cabrones van a ganar dinero. Era todo. No. Hasta que salió el disco con esa producción y a tomar por culo lo que sea. Nosotros, se acabó, mira, todo. A nosotros nos contrataron para hacer una gira, cosa rara, una gira con Barón, ¿vale? Cosa rara digo porque Barón ya estaban con Caja, ¿vale? Y nos contrataron. Íbamos a hacer la gira esa entera, que no recuerdo Metamorfosis. Cómo se llamaba. O sea, Metamorfosis. Y el primer bolo fue la Guadalajara. Plaza de Toros de Guadalajara. Esto que digo, lo digo porque tengo recortes. Tengo los recortes y tal. Entonces ellos no tuvieron una noche muy acertada en ese momento. Barón es Barón. O sea, y nosotros, pues, aunque no tocábamos, tocábamos lo que tocábamos, pero teníamos tantas ganas, teníamos esto como los equipos de fútbol. Y ensayábamos de ensayábamos más de 8 horas todos los días. Sí. Y pegamos un pedazo de concierto, tío, y salieron en, toda digo, en salieron todos los periódicos de tal, y nos sacaron de la gira. No hicimos ni un puto bolo más. Y dijimos, ¿en qué hora? Porque que lo que queríamos estos era tocar, estos cabrones de tío. Niños no os queremos delante. Estos que nos joden todo. Nos han tocado las manos negras existen. Que seguro que no, era, que no fue la banda. No. Vale, que seguramente sería, que luego ha sido muy amigo mío Jesús Caja. Seguro que fue, a lo mejor... Y luego nos llamó Jesús Caja, fue el que nos contrató para tocar con Judas Priest. O sea, sí. Fue el que nos... Una imposición de, claro, de bueno, Galvez, sí. Sí. Eso de que no fue la banda. Sí, bueno, quería preguntarles, y ahora le preguntas tú, Carlos, la experiencia luego que pasó después, ¿no? Que al año siguiente, cuando fuisteis a los estudios Mediterráneo, a Ibiza, y ahí fue la reválida para intentarlo de nuevo, ¿no? Ahí ya fue lo máximo, tío. Yo tengo, ahí que, se gestó, yo tengo que confesar, sangre joven. Yo tengo que confesar. Yo me negué a que viniera el mismo productor. Nos negamos. Tú y yo y todo el grupo. Yo me negué. Y ojo, tengo que decir, era Fortu. No, es que no sabía de productor. Gran amigo mío, muy amigo mío. Hemos corrido muchas cosas. Hemos vivido muchas cosas juntos. Y yo me negué. Yo dije que yo no quería que viniera. Yo no quería que viniera. Pero nos pidieron, por favor, que líder de la compañía, nos pidieron, por favor, que viniera, aunque solamente hubiera sido para que estuviera el nombre, para quitarse la espina del otro. Sí. Y al final, pues, dijimos que sí. Y vino Paco Laguna también. Sí. Pero bueno, que vaya Paco también. Y entonces íbamos convencidos de que estaban Dennis Herman, había una calidad de, entrábamos, tuvimos que esperar para entrar al estudio para que saliera Nina Hagen, o sea, con los mismos técnicos, estaba Dave Holland, sí. Y dijimos, bueno, esto es coser y cantar, oye, dentro de nuestras posibilidades. Es cierto, nos pusimos a grabar y empezamos a flipar del nivel ese que había ahí. O sea, yo ahí aprendí que cuando las personas saben de algo es mejor dejarlas que lo hagan ellos. Si luego no te gusta, lo dices. Porque yo no tuve que decir... Mi guitarra quiero que suene. Se pusieron a ecualizarme hasta el amplificador. Sonaba todo de la hostia. Claro, es que y empezamos a... Claro, tío, es que saben. Tenías a Dennis Herman, que era el productor. Claro. Era el productor ejecutivo. No, era el productor... Artístico. Ejecutivo estaba Romero. Técnico. Estaba Vicente Romero, de productor ejecutivo, que el hombre, la verdad... No sabe. Pero bueno, él estaba representando a la compañía, como estaba claro, en nuestros representando discos. Representando a la compañía. Pero el que el productor realmente, Dennis Herman. El realizador técnico, claro. Es Dennis Herman. Y había otro alemán, que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Te acuerdas? Sí, otro chico. Otro chico con él, alemán, que se salían los dos por todos los lados. Total, que grabamos el disco, vuelvo a lo mismo. Yo tenía una costumbre, y era que me gustaba hacerme una copia como fuera en una cassette, porque yo siempre les decía a estos, esto es lo que va a escuchar la gente en el coche. Y yo grababa y me iba al coche y lo metía. Antes de también las mezclas, unas premezclas. Hay dos mezclas. Sí, y no hicimos tres de casualidad. Y sonaba muy bien. Había algunas cosas que, bueno, pero sonaba muy bien. La cosa. Y volvemos a lo mismo, en las mezclas. No le gusta la compañía. Se vuelve a, bueno, no le gusta la compañía. Nosotros no vinimos. Sí. Se quedaron mezclando. Joder. Cuando llegamos a la compañía, esto es verídico, ¿eh? Yo pensaba que yo era el único desgraciado. No. Pero escuchar esto, está buena. Llegamos a la compañía, a Cuzco, que estaba, a planta 16, sí. A hacer una audición. Nosotros no la habíamos escuchado. Habíamos escuchado la cinta que yo tenía. Y cuando nos sentamos y eso empieza a sonar, nos empezamos a mirar todo y Carmen Grau se levantó y dijo esta frase. ¿De acuerdo? Esto es una broma. El disco se lo tuvieron que volver a llevar a Ibiza, que estaba el... Brad Gillis, el productor de King Crimson. Había uno y lo tuvieron que llevar a que lo volviera a mezclar. Sí. Y dijo el tío que podía hacer lo que podía hacer, lo que hay ahora. Y esa es la historia de los dos discos de Sobredosis. ¿Y quién lo fue yo después? Bueno, los productores otra vez. Nos fuimos y lo mezclaron. O sea, un trabajo irrecuperable como los discos de Pero entonces ahí no lo hizo. ¿Y Dennis, no habéis hablado con Dennis Germán luego con el tiempo? Sí, sí, hablamos el día de... Ahí alguien metió la pata. Claro, el productor. ¿Con intención o sin intención? No sabemos. Pero... ¿Y no le quemasteis las cejas en ese momento? Bueno. La madre que lo... La madre que lo... ¿Y no te ha dicho la verdad? Luego. No. La madre que lo parió. Pues se merece. Esa es la historia, chicos. Se merece la muerte. Voy a contar lo que dice Manolo Escudero. ¿Qué dice? ¿Puede ser? Sí, claro. Con permiso. Que la banda suena muy potente y con un sonido actual y que van a volver a escuchar y a cantar canciones que en los 80 llegaron algunas a ser himnos. Y que en la sala esa noche habrá un regustillo a Canciller, Metro del Carmen, que te cagas. Seguramente que es así. Pues, Manolo, la próxima vez tienes que venir tú, que lo has dicho en tres palabras y yo llevo aquí dos horas. No he sido capaz de decir eso. Espera, ¿qué tiene pura poesía. Que tiene que volver, ¿no? Dices. ¿Pero escrito? No, díselo. Manolo, tienes que venir tú al próximo. Pero si te está escuchando, está escuchando por la radio, pero hablarle al micrófono, no al teléfono. Coño, que me ha puesto el teléfono para que se lo grabe. Carlos Sundiante. Es por si acaso. O sea, que este es el que te estaba mandando la pizza, ¿no? Sí, estaba hablando con Manolo. Bueno, sí, le decía a José Martos que si le querías preguntar algo sobre el... José, cuidadito que a ti te temo. La etapa de Sobredosis, algo que ellos no se esperen, o sí. A ver, yo, la etapa de Sobredosis, yo les conocí antes de yo entrar en Niágara. Y me explico, yo estaba con Carlos Michelini, ex guitarrista de Ramoncín, aquel que grabó el primer álbum de Ramón, con Ramoncín VC, y ensayábamos en Carabanchel, y ahí yo tenía un amigo que tenía un bar por aquella época, y conocí a Luis, era amigo de Luis. Y no recuerdo si fue en el Corcón, no recuerdo, sinceramente. Sé que fue en un campo de fútbol, que fui con él a verles, y yo me quedé flipado. Pues yo no conocía de nada, o sea, yo estaba con... Aparte yo venía de otra historia, o sea, la historia de Carlos Michelini no era hard rock ni era heavy, era otra movida diferente, ¿no? Más bluesera y demás. Y yo cuando le vi, digo, joder, me quedé flipado, porque es que parecía que estaba viendo a Scorpions. Esa fue mi sensación cuando yo vi. Eso sí, digo, joder, vaya pintones con esas mallas de cojones. Y digo, joder, ¿qué? A mí me parecía un poco hortera. Luego al que se puso las mallas durante muchos años también fui yo. Pero en aquella época yo venía de otro rollo, ¿no? O sea, era yo tenía otro concepto muy, muy diferente hasta que me metí en la vorágine del rock and roll de este país, ¿no? Pero no, es que no sé si fue en el campo La Mina. Yo sé que era un campo. No me acuerdo muy bien dónde fue. Donde yo vi la primera vez. Puede ser en La Luche. No. La Luche ya fue posterior. Pues en Leganés. La Luche no, porque en La Luche tocaste en el auditorio del cual yo me peleé con Dios y con Santiago. Y tocamos con Topo allí. Sí, no, pero ahí ya estaba hecho el auditorio. Ahí ya era sí, otra... Allá no te sí, sabía. No. Él dice... Puede ser Leganés. No. Nosotros tocamos en la Plaza La Palmera con... En el mismo sitio que cuando hicimos lo de Niágara. Sí. En una plaza que había. ¿Cómo se llama la banda? Con un poquito de todo. ¿Un poquito de todo? Sí, un poquito de todo. Puede ser. Claro. Puede ser. Pero ahí cantaba Juan con nosotros. Sí. Y tocaba yo el bajo. Cantaba Juan. Estaba Juan. Estaba Juan. Tenía yo 16 años. Y la banda. Muy de sola. La banda lo digo sinceramente, no porque sean amigos y demás, que aparte también, ¿no? Pero la banda sonaba como un cañón. Se llevaba mucho. Pero es que yo creo, de todas maneras, independientemente de que soldéis, yo creo que todos ensayábamos mucho porque todos nos gustaba el local. No todos, ¿eh? Sí, no sí, todos. En aquella época Yo, la gran mayoría de músicos que conozco, todos nos gustaba el local. Los grandes, grandes no. Había otros que no. Lápiz, ¿no? Claro, había otros que no. Pero yo creo que había un buen sonido en general de las bandas. Que luego, desgraciadamente, los discos no se plasmó. No se plasmaban. Porque caía en manos de inútiles. Sí, total. De inútiles. Y no voy a decir nombres, pero todos los conocemos. Que es que jugaban de productores, jugaban de no productores. Y me callo. Y así es que pasó. Es que también tienes para contar. Bueno, ahora contará en su rato de entrevista. Oye, pues si os parece, escuchamos alguno de los temas que suenen moderadamente bien de la época aquella de... Hablamos de la época antigua, porque de la nueva de momento no se puede escuchar. Van a tener que esperar a la gente a que llegue el concierto del 17 de abril. Tendremos algún día que mostrar lo que hacemos. Habrá que hacerlo. Bueno, pues habrá que hacerlo. Venís un día cuando se acerque habrá el concierto. Habrá que hacerlo. Y lo escuchamos para que la gente sepa cómo suena. Entonces, recuperamos alguno de los temas del Unidos por el Rock. Alíate. Sí, además es la versión de Andrés, que realmente lo grabamos echando leches y es que suena mejor que el disco. Es que además ese tema estaba hecho para ese cantante. Sí. Antiguamente nos cargábamos a los cantantes. Se cargaba alguno. Porque a mí no me metas. Les hacíamos los temas y decíamos, tienes que cantar esto. No teníamos ni idea. Carlos no, porque era el líder del grupo, claro. Entonces cantaba como quería. Tenían que cantar como decíamos, tío, nos los cargábamos a todos. Y bueno, esa canción como está decía, hecha para ese tío. Como decía. Oye, ¿y Santi qué pasa? Perdóname que meta ahí la gamba. ¿Santi qué ha pasado? ¿No habéis podido tirar de él o qué? No. Santi lleva mucho tiempo, que sepamos, sin cantar. No, no está activo, por lo menos los últimos cinco años o por ahí. Mal, que sepamos mal. O mal, no lo sabemos. Desde el Ángel Negro, este disco que sacaron, no ha cantado. Entonces, nosotros en ningún momento en la ecuación venía ni Santi ni Salva, ¿vale? Fíjate, podíamos haber llamado a... Fíjate, pasaron Luis, ¿os acordáis? El cantante que tuvimos de Pamplona. Pasó Santi, pasó Juan, pasó un cantante que se llamaba Borja... Pasó Andrés, pasó... Manolo, tú y yo, que cantábamos al principio. Cantábamos nosotros, pasó Juan. O sea, pasaron muchos cantantes. Por eso digo, he dicho al principio que la gente recuerda esa época que fue la mejor que tuvimos en ese aspecto porque grabaron los dos discos. Pero había pasado mucha gente cantando por la banda. Y mucha gente que hicimos, como dicen ahora, casting, pruebas... que eran la leche, pero por circunstancias no estuvieron en la banda, ¿vale? Es decir, y tampoco veíamos, yo lo que sí que queríamos, de verdad, era haber estado los tres, Manolo, Manrique, sí. Luis y yo, que fue como empezamos, lo ha hecho Luis cantando, Manolo y cantando yo. Y yo, no sé, yo cantaba el Jean Piñas Flash y el Doctor. Sí, también. Cuidadito. Entonces, por eso ha sido un poco el tema, ¿vale? No intentar tampoco contar con Santi ha sido por eso también. Y aparte, porque... Le hemos invitado, ¿eh? Lo ha invitado Luis. Yo le he invitado. Si quería venir a cantar. Le he invitado, pero ha declinado porque... Él quería hacerlo. Él quería hacer el show entero. Dice, no, no. O sea, porque nosotros tocamos con músicos... que estén en activo. O sea, gente que lleva 10, 15 años sin tocar, yo no voy a tocar con ellos. Ni mi padre. O sea, date cuenta que ahora padre, no sea. Es como antiguamente, que íbamos al local todos los días, 8 horas. Es muy difícil coincidir. Y unos macarrillas de barrio que éramos. Pero un temita, sí, ¿no? ¿Eh? No ha querido. Sí, le hemos invitado, pero no ha querido. No ha querido tenerlo. Todavía está tiempo, a lo mejor, para... Si él quiere venir, sabe que está invitado. No. ¿Hay tiempos para ensayos? No, ya más o menos está el plan. Me temo que se enfadó. ¡Alíate! Entonces lo que te decía es que, y perdona, es muy difícil. Igual después juntarlo. De escucharos ahora, en Gabinete Mr. Virus, yo, se lo pienso. Le llamé para decir, hazte tú no eres el mejor. Porque es la canción de Broca, el suyo. Y me dice, pero cuéntame estudio, pues te voy a contar lo que pasa. Es un tema mío, de salud, que le voy a dejar. A mí, algún compañero me dice eso y yo ya no pongo pegas, ¿vale? Se llama, no sé, sí, poco de ética, cariño, el cariño. No, pero cuéntame, pues es esto, ¿y quién va a cantar? Manuel Escudero. ¿Te subes a cantar una canción? No, yo hago el repertorio entero. Dije, no puede ser. Digo, te voy a dar tres razones, pero de verdad, con todo el cariño, porque yo aprecio a todos los compañeros, ¿vale? Digo, primero, hace 12, 13, 14 años que no cantas. Tú no estás en forma, es evidente, como un deportista. Sí, sí. Después, que yo también soy mayor, pero tiene 70 años. Y esas canciones, esos registros que teníamos, que las pasábamos canutas para grabarlas en aquellos días. Y de tercera, cuando estoy montando el repertorio por primera vez, porque ahora como grabamos los ensayos, tocamos sobre lo que grabamos. Pero cuando estoy montando el sangre, canción de Sangre Joven, y escucho las líneas vocales, los desafines, me pongo malo y no voy a pasar por ese trance otra vez en directo. Pero no por nada, o sea, pero... A ver, el tema se trata de tiempo y de trabajo, ¿vale? Se trata de tiempo y trabajo, sí, como sí, te decía. Sí, si tuviéramos ahora la opción de estar todos los días ensayando, hay tiempo. Nosotros ensayamos cada 15 días, estamos ensayando cada 15 días. Es muy difícil montar algo desde esa qué bien hablas, menos mal. Carlos, me has ayudado mucho, que me estaba empezando a trancar. Es ni más ni menos que eso, ¿vale? No queremos darle más bombo a eso, por supuesto. Está invitadísimo si quiere venir. Uh-huh. Manolo Manrique está invitadísimo también si quiere venir. Y Salva, que ha aparecido. Y Salva, que ha aparecido, que no sabíamos nada de él. Y de repente le hemos visto por ahí por las redes. Salva, si quieres venir también, puedes venir. Claro que venga, sí. Pues vamos a escuchar Alíate, de aquel disco compartido de Unidos por el Rock, con Andrés Martínez cantando, que es la versión que para vosotros es válida, ¿no? De aquella sí. época. Venga, seguimos en Gabinete Mr. Viru, lo escuchamos entero y ahora enseguida ya nos centramos en José Martos, que tiene muchas cosas que contarnos. Yeah. Bueno, pues seguimos en LH Magazine en directo, también en asaltomataradiorock.com. Ya sabéis que cuando, si has llegado tarde o quieres volver a escuchar la cantidad de datos, de información, de anécdotas que cuentan en el gabinete hoy nuestros invitados, pues puedes irte luego posteriormente a los podcasts de Mr. Virus y tranquilamente, como aquí hacemos, disfrutarlo, recuperar todo aquello. Vamos a hablar ahora con José Marto. Ya sabéis que yo le voy a dar unas preguntas y en cualquier momento vosotros podéis intervenir si queréis también y preguntarle cosas de la época. José Martos, que tiene una dilatada trayectoria. Bueno, me imagino que en algunos momentos de su carrera o con alguno de los ciclos, bandas, artistas que ha tocado, ha estado más a gusto que con otros, con unos más que con otros, pero Topo, Tritón, Barón Rojo, Atlas y más cosas, aparte de esto último que de lo que nos va a hablar, no solamente de Niágara, sino de In Memory, han sido pues lo que se ha ido curtiendo como buen decano, que decíamos en el principio del programa que es. Y seguramente que no me equivoco, ¿no? Cuando ha habido momentos para ti más importantes que otros, ¿no? No entro ya en bueno, Niágara seguro que sí, Atlas también, ¿no? A lo mejor algunos momentos que no querrás recordar, ¿no? Muchos. Muchos, de hecho. ¿Pero por qué no se recuerdan las cosas? ¿Porque salen mal? ¿Porque no empatizaba bien con compañeros? ¿Porque se palmó pasta? ¿Porque os engañaban en aquella época? ¿Por qué? Te engañaban en aquella época y te siguen engañando en esta. O sea, no vamos a engañar. Esa es la cruda realidad, ¿no? No creo que... A ver, es un convenio de muchas cosas, ¿no? Yo dejé la música hace unos años, bueno, por una serie de circunstancias, porque veía que todo estaba muy mal, y luego tuve la mala suerte de que me diagnosticaron un cáncer, y creo que aquí ya lo sabemos todos, y estuve y he estado una temporada alejado, ¿no? Pero yo no dejé, a ver, nunca dejas la música. O sea, tú dices que te apartas de la música, pues como dice José, te apartas, pero nunca te apartas de ella, porque los que somos músicos nos han metido por vena el gusanito y eso no te lo va a quitar nadie, ¿no? Yo lo dejé no por la pérdida de dinero, que influye mucho, por supuesto. También ha habido épocas que lo he ganado, todo hay que decirlo, sobre todo en mi época con Barón. Pero por desanimado por el circuito de compañeros, no los que están aquí, pero por la falsedad que hay dentro de esta historia. Y la vi y la sigo viendo. O sea, yo he llegado a un momento que estoy hasta la nariz de tantos abrazos y que cuánto me alegro de verte, pero luego nadie se acuerda de ti cuando estás jodido. Ah. Y es que a eso a mí me ha pasado. Este señor que tengo aquí a mi lado, y además lo digo, igual que José, bueno, y él también. Pero este señor fue el primero cuando se enteró que yo estaba jodido, que me está llamando por activa y por pasiva. Y lo digo así, señor Luis García. Y luego hay muchos de los que han sido grandes amigos míos que no se han acordado. Nadie está obligado, ¿vale?, a decir cómo estás. Pero cuando estás jodido es cuando necesitas ese arropo de... Ese apoyo. Ese apoyo de la gente que dice que te quiere y que te estima mucho y que eres tan buen colega. Entonces, eso yo lo he notado. ¿Y tú has aceptado disculpas posteriores justificadas? Sí, porque siempre son justificadas. Siempre, o sea, ¿cómo vas a decir a alguien? Es que me ha pasado incluso con gente que era muy amiga y que incluso ahora yo le rechacé, pasé de ellos y ahora pues he vuelto a recuperar esa amistad. Porque llega un momento, yo ya soy muy mayor, todos somos muy mayores, pero al final te vas de este mundo encima jodido tú solo. Porque el que te ha jodido no, o sea, él lo ha hecho, seguramente a lo mejor lo ha hecho sin conocimiento de causa o porque él es así y va a su interés, que los hay muchos, ¿no? Pero al final dice, bueno, pues al final yo no quiero estar ya mal con la gente. O sea, antes me llevaba mal con mucha gente, pero con muchos, y ahora yo lo que no quiero es estar mal con nadie. o sea, quiero intentar tener buen rollo y demás. Pero sigo diciendo que dentro de este mundillo, que cada vez somos menos, antes éramos 8 negros y nos comíamos la miaja, ya somos 4, ¿no? Y nos seguimos pegando por ello, sigue habiendo mucha hipocresía. O sea, yo lo sigo notando. Hay mucho ego, es el ego. Mucho ego. El ego. Yo lo he notado incluso este sábado, este concierto pasado en el concierto de julio. O sea, lo he visto. Y no voy a decir nombres, pero lo sigo viendo. Y lo sigo viendo en muchos conciertos a los que voy, colaboro y demás, y veo mucha, mucha falsedad. Oye, José, y cuando te diagnosticaron el cáncer y luego has pasado por las distintas etapas de revisión, de terapias, de tal, ¿has incluido también la música como tratamiento para tú estar mejor? Sí. Bueno, hay momentos que estás tan jodido que pasa de la música, pero sí, de alguna manera sí. Sí, pero lo que pasa es que, bueno, que yo tuve un cáncer de vejiga, no te vas a morir de eso, pero yo no podía tocar. O sea, yo aunque no está activo, pero sí en casa tengo mi pequeño estudio en mi habitación y ahí toco, pero claro, yo con ese tipo de enfermedad no podía tocar, no podía ejercer lo que yo quería ejercer. Entonces, yo soy un tío que aunque no toque con nadie, yo un día que no toco es un día muerto. Es como si no hubiera comido. O sea, yo tengo que tocar todos los días. Más tiempo o menos tiempo. Yo no puedo estar, o sea, acostarme un día sin haber tocado. O sea, sin haber ejercitado. Sin, no sé, lo que sea. Yo creo que a cualquier músico le ocurre, ¿no? Y entonces yo no podía hacer eso. Es algo innato, claro. Sí, yo no podía hacer eso. ¿Qué hacía? Pues recurrir a conciertos, a verme conciertos y demás, que me venía muy bien, pero al mismo tiempo me jodía, porque yo quería ver, quería estar ahí haciendo esas cosas. No sé, es que es una rueda un poco extraña, ¿no? Pero si dejaba de escuchar música, me faltaba eso. Es como el desayuno de por las mañanas, que te levantas y te tomas un café, estás dormido. Pues esto era lo mismo, ¿no? Pero bueno, es que la música, yo creo que a todos los músicos es la que nos salva de muchas circunstancias. Y en esos momentos duros de, por un lado, de intentar tocar, o por otro lado, de no querer tocar porque te desconectabas, ¿tirabas tú de los tiempos iniciales en los que empezaste a tocar músico y hacías un poco reflexión de aquellos tiempos y te podía servir también de alguna manera de revulsivo para estar, no sé, por tu cabeza se pasaría todo tipo de cosas? No voy a tocar más, no quiero tocar más, no voy a poder tocar en algunos momentos, ¿no? Pero no, yo sabía que tarde o temprano esto iba o sea, lo iba a sufragar, ¿no? lo iba a ganar. No está ganado, porque esto es algo que tienes ahí y bueno, ahora estoy bien, he acabado el tratamiento y bien, ¿no? Pero no, a mí me entró muy mala hostia. Y la pagaba con todo Dios, sobre todo al principio. Y la pagué con mi familia, mi mujer se llevó todas. Y no sé, me cambió el chip. Yo no concibía por qué me había pasado esto. Mi familia, desgraciadamente, mi padre pasó por lo mismo, ¿no? Con lo cual, evidentemente, yo llevaba todos los boletos. Pero me entró muy mala hostia. O sea, de por sí yo soy bastante, tengo bastante mala leche. Y cuando me mosqueo, pues la apago con todo Dios. Y si encima tenía esto, pues ya apagué, vámonos. La apagaba hasta con mis gatos. Joder. Entonces, sí, lo que pasa es que, bueno, luego en poco tiempo tuve que ir a sesiones de con psicólogos. Con psicólogos. Control personal, ¿no? Sí, de la Asociación General Española de Cáncer, que me trataron de puta madre. Y eso fue lo que me ayudó. Y me ha ayudado mucho, ¿no? Y luego, repito, este señor, ese señor y aquel señor. No es porque estén aquí, ¿eh? Uh-huh. Es que es cierto. Sí, al caer, o sea, no lo, sí. Y ellos lo saben. Es cierto. Uh-huh. Es cierto. Yo me alegro mucho de que hoy la fruto de la casualidad os haya juntado para que estéis en este gabinete. Uh-huh. Van a ser las 11 de la noche, pero como os podéis imaginar, si seguís habitualmente este programa, vamos a continuar un poco más. Pues seguimos en directo y no hay ningún problema. Así que Carlos quiere preguntar algo. Por favor, Carlos, adelante. Sí, bueno, sobredosis, van a cerrar una etapa muy importante en su vida, ¿no? Con esto vais a cerrar una etapa clave. Sí. Y también, bueno, pues yo creo que Martos también está haciendo ahora una historia muy interesante, ¿Se cuenta o eso? Sí, sí, sí. ¿Lo sí. vas a contar vos? Sí, vale. Sí. Pero bueno, yo supongo que... Como si ya lo hubieras, primero Niágara, luego... Como si ya lo hubieras contado. Bueno, entonces, Sobredosis hicieron una etapa importante en su vida y José Martos, pues también. ¿No? ¿No pensáis que nos imponemos mucho estar al top como músicos, pero no disfrutamos de lo que a lo mejor haríamos y nos haría más felices musicalmente? ¿Queremos estar en el top? No lo digo por vosotros, por las versiones que estáis pensando, por la formación, ¿no? O por ti, ¿no? Que ahora, bueno, tú quieres dejarlo, pero quieres estar también en un top y hacerlo bien, ¿no? ¿No pensáis que no habría que dejarlo y ser más feliz haciendo lo que nos gusta musicalmente? Yo no. Yo tampoco. Pero fíjate, es cierto, yo quiero estar en el top, pero en el top de dar a la gente que venga a ver el bolo lo máximo. La gente que venga a ver este bolo es que se lo merece. Si vienen... Hemos escuchado, o sea, hemos leído comentarios que a mí me han tocado la fibra, ¿sabes? De gente mayor y de gente no tan mayor, ¿no? Comentarios que nos han hecho por las redes y demás. Yo quiero estar en el top. En este bolo quiero estar en el top. A mí... El tema de la música para mí es algo tan serio. Como os he dicho antes, yo llevo trabajando 30 años en una compañía. Pero cuando me preguntan, oye, ¿tu profesión cuál es? Soy músico. ¿Vale? Me gusta estar en el top. Yo intento todos los días. Yo tengo 62 tacos. Yo he dicho mi edad. Tengo 62 tacos. Haré 63, si Dios quiere, lo que quiera. Lo sigo ganando. Y yo todos los días veo vídeos en YouTube o tal, para aprender a tocar. O sea, yo quiero seguir aprendiendo. Y toco con gente, acompaño a gente para aprender a tocar. Y quiero, yo tocando con Juanjo Melero, quiero aprender a tocar. O sea, yo quiero estar en el top. Pero en el top, sobre todo, para por ejemplo, en esto Sobredosis, para dar a los que vengan, no sé si vendrán 100, si vendrán 700. Pero que te hace ser feliz. A mí me hace ser feliz. Ha dicho José una cosa que estoy totalmente de acuerdo. Yo tengo que tocar todos los días. Me da igual. Enchufando la guitarra, sin enchufarla, sin no sé qué. Yo tengo dos hijas que ya está el tonto en la guitarra. Pues llevo a mi casa, me cuelgo una guitarra y voy con la guitarra a todos lados como si me la fueran a robar. Estoy todo el día tocando. Es cierto, tengo un amplificador así pequeñito de pilas que me lo pongo así y voy con el amplificador por todos lados. Yo soy feliz tocando. ¿Vale? Yo tuve que dejar de tocar. Tuve que dejar de tocar, no, yo he estado 10 años sin tocar. A mí cuando Javier Galvez me dijo, tienes que juntar a Sobredosis, le dije, tú estás tonto, Javier. Yo no soy capaz de poner un acorde. Y me puse otra vez a esto y se me caían las lágrimas. Yo mi mujer no sabía que yo era músico. Yo cuando conocí a mi mujer, nos casamos, sabía que tenía una guitarra por ahí, pero no sabía cuando la dije, bueno, mira, es que yo soy músico, yo he hecho esto. Yo soy feliz tocando. Bueno, y José Martos, me imagino que sigue siendo muy feliz, ¿no? Desde los primeros tiempos de Niágara. Yo incluso diría que soy más feliz ahora. Porque como he vencido un proceso negativo, pues ahora tengo muchas más ganas de o sea, no sé, estoy con me siento muy bien, con mucha fuerza de hacer muchas cosas. La putada, que está el tema como está. Y lo que hablaba antes, lo que hablábamos aquí antes al micrófono cerrado, ¿no? Y José lo sabe de sobra. Para tocar hoy en día, te la ves y te la deseas porque está el tema como está. Pero bueno, estoy tan contento con ello que por eso me he liado la manta a la cabeza y he contactado con estos chavales. Bueno, chavales. Algunos ya más tenemos mayorcito. Y nos hemos liado hace un proyecto que no es nada nuevo. O sea, es homenajear o tributos, o como lo quieras llamar, a las grandes formaciones de hard rock internacionales. Bueno, pues menciónalos, cuéntanos quiénes forman parte de esa banda y luego vamos retrocediendo hacia atrás en los años. Vale, pues me acompaña Carlos Cacutani, al cual ya creo que todo el mundo le conoce, por su trabajo sobre todo coincidió con Luis en New. Yo fui el que le introdujo en el mundo del heavy, ¿lo sabes? Pues no, pero bueno. Que te lo cuente. Sé que también grabó el último álbum de Camilo VI y estuvo ha estado en mogollón de proyectos, ¿no? Con Greta Leo Garbo, creo también, y demás. Y me hacía falta un cantante y al que recurrí porque ya la había visto en Doctor Snake con José. Uh-huh. La había visto también en otro proyecto de Dio y demás, y llamé a Gaby Boente, que es el que está haciendo ahora lo de Cero, la vuelta de Cero, ¿no? Y me dijo que encantado. Entonces, digo, no conozco a nadie más. ¿Conoces un teclista, un bajista? Pues sí, conozco a Edu Salas, que es el teclista que estaba en una banda tributo a los Purple, que yo le vi una vez con Bernardo Ballester, si mal no recuerdo, sí, en el Honky. Y a su vez conocían al bajista, al tal, el que está también aquí en esta formación, Juan Pascual. Y pues nada, si hemos hecho un ensayo. Yo lo empecé a gestionar todo esto y hemos hecho un ensayo el sábado pasado. Hemos montado 4 temas, suena de puta madre y hemos decidido tirar para adelante. Y lo que salga, pasarlo bien, no perder dinero. Gratis no se toca en ningún lado. Eso de tocar gratis ya es que hasta me mosquea cuando la gente. No, es que joder, es que nos pagan los cubatas y nos pagan la cena. Y o sea, con la trayectoria que tienes tú. Pero si es igual trayectoria. No, es que es indigno ya. Es que es indigno, cualquiera que vaya a tocar gratis. Oye, Martos, ¿y qué repertorio estáis manejando? Pues ahora mismo estamos montando todo un repertorio de señor Blambull, de Rainbow. Pero yo lo quiero abarcar. O sea, de momento nos vamos a centrar en lo de Rainbow. Seguramente que lo que hagamos el primer concierto va a ser todo Rainbow. ¿Va a ser algo parecido a lo que hizo Luis con Deep Purple Experience? O, sí, una cosa o así. O Bohan, ¿no? Una cosa así. Hay un bolo que tenemos ya firmado que es en octubre para en la sala Rockville, pero yo quiero hacer algo antes. Lo que pasa es que a mí me gustaría pues hacer. Siempre pongo un ejemplo. Igual que ha hecho Roscoe Ñe con el rock español, yo lo quiero hacer, pues, no sé, metiendo cosas de Uriah Heep. Uriah Heep, además, es una banda que no sé por qué, toda la gente de tributos que ha hecho de hard rock y demás, nadie se atreve a tocar un tema de Uriah Heep. No he visto a nadie tocar un tema de Uriah Heep. Que a mí es una banda que me encanta, personalmente, ¿no? Y quiero abarcar a más cosas, ¿no? O sea, pero bueno, de momento estamos ahí con eso. No. Con nuestros problemas, porque cada uno tiene los suyos y tiene sus compromisos y demás. Kaku también ha tenido sus problemas de salud y, bueno, pues hay que hacerlo cuando se puede. Vale, vamos a ir retrocediendo, venga. En lugar de desde el principio, vamos a ir hacia atrás. Uno de los periodos bonitos que os hizo palmar mucha pasta fue Atlas, ¿no? Sí. Atlas, que además, José de Benito, ¿tú tocaste también con Atlas? No. He estado muy, muy, muy unido a ellos porque son grandes amigos. Sí, él estuvo muy unido a la época de Niágara. Y en Niágara también. Sí. En Niágara tuvimos una época con ellos. Estuve en Inglaterra con ellos. Pero no he tocado con ellos. He tocado con Manolo sí, en muchos proyectos. En el documental que se está, bueno, que ya se ha hecho de Niágara, él sale ahí. Y este señor también. Ahora vamos a hablar de los documentales. Ahora, pero Atlas, ya que hemos empezado desde atrás, desde lo último hacia los comienzos, así muy rápido, Atlas. ¿Es algo que se puede repetir? No. ¿Tan drásticamente lo tienes claro? No. ¿Por qué? Muy, muy, muy, muy difícil. Pues porque fue la unión de 4 personas, 4 caracteres fuertes, 4 personas que ya veníamos con el culo pelado y 4 personas que estamos muy orgullosos de los 3 álbumes que sacamos, pero metimos tanta hostia que las personalidades de cada uno florecen. Y entonces, no es que saliéramos a hostias, ¿vale? Porque no es así, ¿no? Pero salimos muy quemados, muy quemados. Entonces, es inviable. Ahora, nunca se puede decir está bueno o beberé. Todo mundo tiene un precio. Tengo la impresión de que todo lo que es bueno no tiene éxito. Yo no creo que sea así. ¿No? Entonces, no. Porque ¿qué pasó con Atlas? Con Atlas pues pasó lo que ocurre con tantas bandas. O sea, cuando pero tú... Pero erais buenos, ¿no? Sí. O muy buenos. Yo no creo que seamos buenos o muy buenos. Tú estás en una banda y llevas tantos años como yo con el culo pelado y has hecho tantos trabajos tan buenos como los he podido hacer yo, este señor o este señor. Sí, bueno, pero vosotros erais... habíais hecho ya... esa exquisitez de otro grupo nuevo, apostar por tal y cual. ¿Cuál es el motivo por el cual tú crees que eso no... ¿Porque era bueno o porque la gente no lo entendió? A ver, yo creo que cuando Atlas se formó y surgió, el hard rock, si es que en algún momento tuvo un hueco grande en este país, pero no era el momento ya. de ese estilo. Entonces nos pegábamos de hostias por todos lados. O sea, sí, la banda puede ser una de puta madre y hay mucha gente que lo de siempre. ¿Y por qué no volvéis? ¿Y por qué no volvéis? Porque hay tanta nostalgia que la gente quiere que vuelvas. Luego, ojalá, le deseo lo mejor a Sobredosis. Y yo, pero claro, Sobredosis tiene un nombre que Aldan nunca tuvo. Yo creo que a Sobredosis irá a verla mucha gente. Seguramente, por lo que hemos hablado de un principio de este programa. Porque la gente quiere volver a vivir los años. Porque todos nos acordamos de lo pasado y lo felices que éramos. Cuando las hemos pasado putas, pero nos acordamos de atrás qué bonito fue todo aquello y el canciller y no sé qué, no sé cuántos, y bien. Entonces, eso hace mucho también a la hora de vender entradas, ¿no? Yo pienso que el rollo nostálgico vende mucho y yo les deseo todo lo mejor y vamos, yo estoy convencido que va a ser un llenazo, estoy convencidísimo de eso. Pero Atlas no tenía ese nombre. O sea, si me hablas de Niágara, quizá se podía retomar esa historia. Pero Aldas, cuando surgió, pues cuatro tíos que veníamos de muchas bandas, todos amigos, todo muy bien, muy bonito, pero una hostia, otra hostia, y pon dinero, porque perdimos mucho dinero, ¿eh? Yo no he perdido en mi vida tanto dinero como con Aldas. Bueno, oye, pues ya que has mencionado a Niágara, seguro que hay mucha gente que estará pensando, y si Aldas no, Niágara, que tenía más nombre, claro. Sí, a lo mejor. Niágara puede ser que lo veamos de alguna forma, con alguna formación. Mira, Niágara se ha hecho un documental, ya se ha acabado, se estrenará ahora en, no sé si en mayo o por ahí, lo que más o menos me han dicho. Seguramente que en mayo se estrenará el documental. El documental está muy bien. Tengo la suerte de que, o tenemos la suerte de que han participado muchos amigos, entre ellos dos. A ti no te han llamado, ¿no? No. Joder, qué mal. Qué putada, ¿eh? Qué putada. Y va a quedar muy bien. Y ya nos la tiraron hace unos años. Los de Leyendas, los del Festival de Leyendas, para que hubiera habido una reunión de Niágara. Marcos Rubio. Sí. Bueno, no nos la tiró Marcos, nos la tiró directamente nuestro amigo Rafa Basa, que habló conmigo. Y yo me negué. Me negué por las condiciones y aparte porque. En Niágara pasó una cosa. Tony Cuevas tuvo que dejar la música. Tony Cuevas, desgraciadamente, tiene una enfermedad, está en una silla de ruedas. Ya le veréis en el documental. Tiene muchas ganas de vivir, pero yo cuando le veo me da mucha pena, ¿no? Porque he conocido a una persona muy vital, porque Tony fue el que tiró de Niágara del minuto uno, claro, y le echaba mucho morro a la vida. O sea, era como Azucena, pero con muchos cojones, ¿no? Y ahora pues le veo con esa misma vitalidad, pero me da mucha pena verle como le veo, ¿no? Entonces, bueno, Tony se apartó de la música, grabó, como todo bien sabéis, Manzano, y Manzano le fulminó el cáncer. Y directamente, bueno, pues se hizo un intento con Ignacio Prieto, el que luego sería cantante de Aldas, pero ya no era lo mismo, ya era otro, era un parche, ¿no? Y a mí Ángel, un día Ángel Arias, con el cual yo sigo manteniendo contacto con los tres, ¿no? Con Kiki y con Manolo. Pero es que Niágara se convirtió más en una familia. Empezamos cinco músicos por un sueño, pero al final hemos conseguido ser una familia. O sea, tenemos un contacto que yo no tengo con mucha gente. Y entonces Kiki abandonó la música también, Kiki está metido en el rollo del teatro, no ha cogido un teclado hace muchos años. Y un día... Pues Ángel me decía, yo es que sin Quique, ya, o sea, es que sin, o sea, aunque fuéramos los tres, yo no lo veo. Yo tampoco lo veo. Ahora, también te digo una cosa, ¿eh? No me gustaría morirme sin hacer una reunión de Niágara, como van a hacer ellos con Sobredosis, aunque fuera solamente un bolo. Con otro cantante, ¿no? O con otro teclista, o sea, con Ángel, con Manolo y conmigo. Pero, chico, cada uno tiene sus historias y bueno, pues no quieren volver a repetir. En una entrevista yo dije una cosa, que esto es como el vino, ¿no? Es mejor dejarla ahí reposar y de vez en cuando le abre la botella y si te gusta el buen vino te tomas un traguito y se acabó. A lo mejor si la abrimos y nos atamos entera, a lo mejor hacemos el ridículo. Entonces, mejor dejarlo ahí el documental. Bueno, yo creo que todo se andará, ¿no? Tampoco hay que presionar, pero todo se andará. Oye, cuéntanos sobre ese documental. Empieza Tony Cuevas, estaba al principio de Niágara. El documental empieza también en los comienzos. Sí, sí, sí. Está basado retrospectivamente. Sí, está basado prácticamente en lo que fue el primer álbum de la banda. La única putada que hemos tenido que lo que los derechos musicales, como no los tenemos nosotros ni los tiene Avispa, nos los han negado por todos lados. Entonces hemos tenido que recurrir a otros, a temas inéditos, a otro tipo de composiciones, porque no podemos meter ni un solo tema, ni incluso ni en directo. Parece increíble que uno no sea dueño de sus canciones, ¿no? Para este tipo de... Lo que parece increíble es, volvemos al tema de los de cómo está la música, que somos una merienda de negros. Lo que parece increíble es que las editoriales, porque yo puedo entender que en un momento dado me hablas de un álbum de varón y sean reacios a cederte los derechos. Pero de Niagara, tío, o sea, que te pidan incluso un dineral por un segundo en Radio Televisión Española. Nada más que grabamos un videoclip en Radio Televisión Española en el programa A Tope, que ellos con Panzer ya estuvieron incluso en Tocata, ¿no? Bueno, pues que Radio Televisión Española te niegue incluso a sacar... Bueno, no te lo niegas, si pagas... Uy, perdón. Si pagas, tan contentos, pero es que te piden burradas. Claro, entonces se hace un poco inalcanzable, ¿no? Claro, sobre todo para una productora, que en este caso es una pareja, que lo hacen con toda su buena intención, con todo el amor del mundo, que se gastan el dinero de su bolsillo y no tienen un presupuesto como para decir, bueno, vale, yo te pago y tiro para adelante, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues hemos tenido que hacer, o, bueno, han tenido que hacer otro tipo de engaños, por decirlo de alguna manera. Oye, y os puedo preguntar a vosotros que os preguntaron, ¿sabéis lo que va a salir? ¿Habéis visto ya la mezcla final del documental? Porque imagino que... No, yo no la he visto. Yo solamente hice la entrevista. No, he visto lo que... Hemos visto todos. Sí, lo que hemos visto todos, ¿no? No he visto nada más. ¿Y no cuáles serán tus impresiones generales de Niágara? Imagínate, te lo pregunto yo ahora. ¿Qué significaron para ti en aquella época? Pues mira, para mí, ellos lo saben. Yo he vivido con ellos mucho Niágara, porque aparte de ser amigos de todos, igual tenía una relación con Tony, que hubo una temporada que salíamos mucho juntos y hemos sido grandes amigos, muy amigos. Y como músico te puedo decir que para mí fue el grupo, ¿vale? Estos señores, yo he vivido el Marquí, el concierto en el Marquí, en la mesa de sonido, he estado sentado ahí. Y yo he visto ir a Virgin a ver los discos y estaban agotados. Y ir por la calle y pararles. Y en ese momento, recuerdo que tocasteis con una banda, ¿cómo se llamaba? En el Marquí. La banda nos abrieron. Era un tío que se parecía a Jimi Hendrix. Sí, era algo que en ese momento no había muy buen nivel en Inglaterra. El manager que tenían, aquel hombre del pelo rizado, el Mike Overman, que era un tío que había descubierto verdaderas bandas, que de la hostia, decían que era lo mejor que había, más o menos en aquella época, ¿te acuerdas? Del que me tocaron delante de ellos y... Sí, no me acuerdo. Claro, sí. Te ve la mano aquí, saco de ella, no. Era increíble, tío. Ahí, fíjate, tú has hecho una pregunta de Atlas. Yo además estoy con José, que no era el momento. Atlas era la hostia también. O sea, pero la putada gorda fue Niágara, tío. No lo he entendido nunca. Nosotros estábamos convencidos. Nosotros, me refiero, la gente ha llegado, o sea, él, Rafa Basa, todos. Estos señores ya no se apean del carro. Estos no vuelven aquí. Yo lo puedo decir, les ofrecieron quedarse allí. La putada fue, claro, lo que pasó aquí. Eso lo he visto yo. Y el tipo de música y el la puesta en escena. Y era todo muy cuidado, tío. Carlos todo. Sabe de sobra lo que pasó aquí. Ahora Carlos yo va, no lo sé, eso no ahora, lo sé. Ahora Carlos va a dar su impresión sobre Niágara. Pero imagínate, Luis, que bueno, pues que la productora es Gabinete Production, ¿no? Y te llama a ti para el documental, ¿no? Y te preguntan sobre José Martos como batería en aquella época de Niágara. ¿Tú qué contestarías? Yo, ¿qué le recuerdas? Es que yo cuando acabé, hicimos después de Sobres King Kong, entré con Ramón Zin y me olvidé del tema del rock. ¿No? Sí. Créete, no puedo tener una opinión porque es que dije, por fin he salido de este mundo, tío. O sea, era otra cosa. O sea, de repente estás... Bueno, como sobredosis íbamos a sitio... Pero es que con Ramón fue cuando hicimos el Al Límite Vivo y Salvaje y el Festival, que íbamos a tener 5 estrellas, con y créete, a mí se me borró la memoria. Digo, o sea, ahora soy un profesional. No, yo llegué a poner un nombre, El Inframundo del Heavy. Esa fue mi descripción. Créete, o sea, y yo con José le he seguido. ¿Te acuerdas que un disco, qué disco que produjo Carlos de Castro, no? Sí. Que te dejé unos platillos que tenía Paiste Line, ¿te acuerdas? Sí. Y yo a José le sigo como músico, sí. Pero me perdí todo eso. O sea, no si me iba a hablar del grupo, lo veía, tal, pero es que yo ya estaba desmarcado de todo el mundo de lo que era el heavy. Sí, ¿no? Luis y yo tuvimos perdona que te interrumpa, hemos tenido muy buena relación, pero efectivamente él ya estaba en la época de Ramón. Pues yo me acuerdo cuando hicimos la presentación de Niágara en la Plaza de la Palmera, me acuerdo perfectamente, a lo mejor no te acordarás, pero me acuerdo perfectamente que estaba hablando con Manolo Arias y estabas de bolo con Ramoncín. No sé dónde era. Tú coincidías por ahí que estabas por ahí a hacer puñetas. Y me acuerdo que estabas con Ramoncín. Y yo siempre tuve muy buen rollo con él, efectivamente, pero no me has dejado los platos una vez. Me lo dejaste dos veces. Hostias, pues ya no me acuerdo. Sí. Además que eran... Que me acuerdo, sí. Me dejaste dos veces. Yo tenía unos platos muy, muy, muy cascaos. Y él tenía un set de plato de puta madre. De Paiste Line, ¿te acuerdas? Sí, y es el único baterista que me ha dejado. Que los tenía, además. Sí. No, y el único baterista que me ha dejado su material. Nadie te deja, sobre todo unos platos. Pero la banqueta no se la pediste nunca. No. De todas maneras, José, yo le considero mi hermano musical, ¿vale? Y personal. O sea, que eso... y él lo sabe, no estamos dando vaselina ni palmaditas, no. Es la realidad. Igual que con Carlos, o sea, con José, o sea, es un cariño de corazón, no como decía antes. eso los conocemos ya todos. Qué pena, ¿no? Que esto no surgiera en los 80. Sí. Que no tuviéramos. Sí. Hubiéramos hecho rollo. Un supergrupo. O sea, pero es que un supergrupo. Si hubiéramos tenido este rollo, todos los grupos, esto hubiera sido diferente. Pero ¿sabes lo que pasa, José? Que a lo mejor al principio de las cosas, cuando uno es músico, esa sintonía no sucede. Como sucede cuando ya os vais conociendo y habéis evolucionado, sois más maduros, sí, vivís las cosas desde otra perspectiva. Sí, más personas, sí. Ahora somos más personas. Más personas, sí. Y los años también. Porque antes éramos muy bestias. Mayores que no viejos. Éramos muy bestias y había gente que era demasiado bestia. Es cierto. Porque había algunos compañeros, o por llamarlo de alguna manera, que cuando no querían que sonara tu grupo, te hacían lo posible para joder todo para que no sonaras. Para que se te fueran las luces, para que se fuera el sonido. Sí, o sea, señor. Eso ha sido así siempre. Pozi. Para quitarle la mitad del escenario. Pozi. Era así, tío. Y así Pozi. Era, y ha sido una cosa realmente eso. Me ha encantado lo de por fin he salido de este mundo. El inframundo del heavy. Eso me ha encantado. Y me encanta la música, bro. Sí, claro, claro. Pero créete que descansé. No pero es no que es duro, ¿no? Porque además, una de las cosas que te quería ver, que ha dicho antes... Que ha dicho nos antes, pagaban 80.000 pesetas, Carlos. ¿Me entiendes? Sí. ¿Solo que es eso? 80.000 pesetas, José. ¿Qué? ¿Pero dónde? Con Ramoncín. Ah, o sea... 80.000 pesetas de los años 90, niño. O sea, era y teníamos un chófer que nos cogía en nuestra casa para llevarnos a la televisión. O sea, yo me olvidé de todo. Coño, esto. No te quejes, Luis. Nosotros dormíamos debajo del coche. Mira, yo tengo una frase, con perdón. Eso nos ha curtido. Yo tengo una frase que acuñé yo. Es, si un músico carga y descarga su equipo, es lo que indica la falta de éxito. Si tienes que cargar tu batería, estás jodido. Quiero decir, el que está arriba un poco, se la cargan y se la montan. Ya, pero hoy en día, Luis, creo que muchos ya descargamos. No estoy por la labor tampoco. José, a mí me ha tocado ahora hace poco con... John Mayall se cargaba todo, ¿eh? Pero yo ya no puedo... Muchos músicos cargan su equipo para evitar que se lo roben también. Sí, sí. Bueno, y para que no nos lo rompan. Yo mi guitarra la llevo yo. Sí, hay mucho más. No es lo mismo que no. Bueno, Niágara, a ver, Niágara, pues yo conocía mucho a Tony, al grupo también, por supuesto, a Manolo, etcétera. y a José. Pero a Tony era un tío, es un tipo genial. De hecho, a veces yo me le llevaba al programa para que tradujera algunas cosas para el programa, ¿no? Porque él tenía un inglés de Yuxa. Cuidado. Y entonces, claro, él hablaba inglés como si fuera un inglés, pero pijo. O sea, de Yuxa, ¿no? O sea, no estamos hablando de Nueva York ni de nada. Estamos hablando de inglés. Entonces, y bueno, pues hemos ido a bailar, hemos ido a un montón de sitios y tal. Y ahora le vemos la foto de Tony. Y, en fin, pues era un tío pues magnífico siempre. Y la verdad es que le echo de menos porque, fíjate, y ahora pues el pobre está ahí jodido. Bueno, yo, en fin. Y Niágara, pues yo pienso que me vais a perdonar. No. Yo creo que el público español no estaba preparado para escuchar a un cantante cantando en inglés también. Entonces, a lo mejor yo voy de sobra ahora diciendo esto que digo. Pero yo pienso que la gente, cuando veía, la gente de española, la gente de aquí, la gente que le gustaba Sobredosis o Panzer, veían a un grupo con un cantante español cantando así y no se lo creían. Y el look que tenían. Y el look. Y no se lo creían. O sea, yo creo que más de uno diría, guay, ¿este dónde va?, ¿no? En el sentido de, porque es que no se lo podía creer, porque estaba muy por encima de lo que del público en ese sentido. Entonces, sí, además en todos los conciertos siempre salía, yo creo que ese iba fichado ya, era contratado, cantaba en español. Concierto de Niágara siempre había ese tío que estaba por ahí diciendo cantar en español siempre. Pero bueno, lo que dices tú es que en los 60 todo el mundo cantaba en inglés y aquí no pasaba nada. Sí, claro, pero estábamos a la época de Franco y todo el mundo cantaba en inglés. ¿Por qué no salían los españoles diciendo españolitos de turno cantar en español? ¿Quién jodió eso? ¿Quién cambió? Yo me acuerdo que hace años cuando yo empecé, alguien me dijo, no cantes en inglés, canta en español. Claro. Y yo dice, porque es que en inglés la gente aquí no habla inglés, no te va a entender. Pero yo creo, Carlos, que fue a raíz del movimiento del rock urbano. Sí, efectivamente. Eso fue lo que hizo el crear nuestro propio estilo, que a mí, sí. que estoy de puta madre, ¿eh? Sí. Que yo adoro Topo y adoro Leño, o sea, y Asfalto y todos estos. Yo vengo de antes, yo creo, fíjate, que los últimos, corregirme, porque yo no soy tan mayor como vosotros. No, los últimos... Por tres años los últimos... Tres años en estas edades son... Luego te damos de hostias. Sí, sí, vale, ¿Cómo la ha tirado? Pero despacito. Los últimos españoles que cantaban inglés, corregirme, ¿no fueron Storm? Sí. A partir de ahí, algo ocurrió. ¿Vale? Storm cantaba en español. Por eso, ¿no? Sí. No, Storm en inglés. Fueron los últimos, yo creo, y esta gente curraban. Ocurrió, yo te voy a decir mi opinión, lo que ocurrió. No, pero empezaron los musicales y concursos en el Monumental, apareció una banda, ¿cómo se llamaba? Que antes se llamaba Fresa y era New. New. Sí. Es que yo lo iba a decir. Y ahí empezó todo. Ahí, sí. Efectivamente. Y Molina, junto con Rosendo, sí, junto con mucha gente, apareció. Fueron los que abrieron todo este... Todo el tren, ¿no? El tren. Sí, efectivamente. Sí, el tren. Todo lo que luego se vino a llamar rock urbano. O sea, era el propio rock nuestro. ¿Vosotros os acordáis como una especie que hubo... Yo lo recuerdo, tío. Incluso yo creo verlo en la tele. Como una especie de manifestación o algo así, con una pancarta aquí va Rosendo, ¿no os acordáis? Eso seguramente seamos capaces de encontrarlo en algún vídeo. Protestando, se juntaron un montón de músicos y lo sacaron y tal. Y a partir, Rosendo, mogollón de gente. Yo recuerdo a Rosendo en primera fila, de verdad. La protesta, coño, porque no podían tocar, no podían salir. Y yo creo que a partir de ahí empezó a salir... Leño, cuando salió Leño, salió antes. Ya apareció todo el tema de español, en castellano. Sí, a ver, ellos marcaron mucho. Yo creo que fue ahí, fíjate. Oye, y no es una crítica, ¿eh? Yo me alegro de ese movimiento. Lo que pasa es que Niágara surgió cuando ese movimiento ya estaba instaurado aquí. Efectivamente. Entonces la gente no aceptaba. Como veía una banda tan de puta madre como puede ser Topo, varón, que habían roto por todos lados cantando en español, como nosotros con dos cojones encima íbamos cantando en inglés. Pero José Martos, cuando salen aquellos, con Tony Cuevas al principio, seguimos, cuando se hizo aquel No or Never, que fue lo primero, luego vino el Backstage Girls, uh-huh. La proyección que vosotros queríais darle, con Tony Cuevas cantando también, era una proyección internacional. Sí, ¿no? sí, totalmente. O sea, nosotros... ¿Y cómo, qué pasó? ¿Cómo ahora? Pues pasó. No nos oye nadie. Pasó lo que ya está, vamos, muchos ya lo saben. Y Pina fue uno de los protagonistas, ¿no? Pasó de que la banda apostó por irse fuera y más o menos iba todo de puta madre hasta que surgió un partido de fútbol de aquellos que se jugaban entre prensa y músicos, y pues, al término de un partido que fue en el campo La Mina, pues a este señor presente y a Manolo Arias le sacaron una foto en pelotas y la publicaron sin ningún tipo de consentimiento por parte de nadie. Entonces pues Manolo se mosqueó, igual que este señor, y decidimos meternos en juicio con MC Ediciones, que era la que llevaba entonces por el Popular 1 y Heavy Rock. Es decir, la señora Berta and Company. Realmente nosotros pusimos la querella a Popular 1. A Popular 1, sí. Porque había sido el fotógrafo del Popular 1, que estábamos ahí duchándonos. Y nosotros, como somos medio gilipollas, muy confiados, porque somos confiados, somos gente buena. Nosotros no tenemos malicia, ¿verdad? Yo no. Nobleza. De estás tocando en un grupo y no te imaginas que alguien va a entrar con doble sentido en vestuario y te va a hacer unas fotos. Y claro, entonces le dije yo al fotógrafo, oye, estas fotos, no te preocupes, que estas fotos son para mí, que esto no va a pasar nada y tal. Digo, oye, ten mucho cuidado porque esto es una cosa muy delicada. No te preocupes, tal, no sé qué. Un tío argentino, no es por poner la X, pero lo digo, porque ya he tenido muchas experiencias con personas argentinas dentro del mundo de la música y me han salido ranas. Y entonces ese tío era argentino, era un fotógrafo que lo que quería era pues sacar lo que pudiera. Y llegó esto a Popular 1. Y Popular 1 había una señora que se llama Berta, y que pues también iba de prepotente, porque claro, ella colocó las fotos en primer plano en el reportaje cuando las fotos y el partido no se veían. Sí, sí, sí, sí. Eran pequeñitas las fotos, sí. Parecía un cromo de esos en miniatura. Era como la revista Hola, era sensacionalista todo. O sea, toma, las bolas, además, las bolas del Panzer. Sí, ponía eso, título. Las bolas de Panzer y los cuernos de Shazán o algo así decía. Y entonces, claro, me llama el del kiosco, me llama, me dice, Carlos... Mauri, que es el kiosquero del barrio. Mauri, bájate que aquí ha llegado la revista Popular 1 y tal, no sé qué. Digo, ¿y qué dice? Dice, tú bájate. Entonces yo cogí, bajé, vi la revista, entonces me empezó a subir la bilirrubina y tal, porque estábamos enjabonados ahí, haciendo sí. Pues postureo. Postureo, a ver si me entiendes. En la intimidad entre colegas. En la intimidad entre colegas, enjabonado y haciendo el tonto. Sí, a ver, Carlos, que lo estás arreglando. Claro. Lo estás arreglando. Cachondeo. Estabas enjabonando. Estábamos de cachondeo. Estábamos enjabonados después de tal, cantando yo que sé, tal, no sé qué, tal, de coña. Pero se enjabona vez cada uno, ¿no? Cada uno nos enjabonamos con nuestro jabón. Tienes que explicarlo bien. Las películas de la cárcel. Esto no era como ahora, eso era diferente. Entonces, te estabas enjabonando ahí tal, no sé qué, como yo qué sé, como pues adolescentes, coño. Total, porque éramos adolescentes y entonces nos hacen las fotos. Y entonces cuando ya ven las fotos allí y tal, entonces claro, lo primero que haces es denunciar. Y dije, vamos a denunciar esto a SGAE, cogimos un abogado muy bueno, joven, que estaba por la labor y tal, y denunciamos. Y entonces nosotros perdimos el juicio. Pero nos dijo el abogado, apelar porque se va a celebrar en Madrid la apelación y vais a ganar. Porque esto que han hecho no se puede hacer y lo vais a ganar. Pero Manolo me dijo, no jodas, a ver si nos van a vetar o algo. Y vamos, no vamos a apelar, vamos a dejarlo como está. Y tal, porque a lo mejor nos vetan, nos joden y tal, sé qué. Y yo digo, y claro, sí, yo no podía ir solo, teníamos que ir todos. Entonces, eso es lo que hicimos, no apelar. Y entonces, esa no apelación con el enemigo no se puede hacer. Al enemigo hay que matarlo directamente, porque si no, te va a matar a ti él después, cuando se levante. O no lucharlo. O con, por lo menos lucharlo, ah. Lucharlo. Entonces, que la dejamos libre. Y entonces Marta, o sea, Berta, dice, joder, es que después, ¿no? Es que somos compañeros. Digo, perdona, ¿compañera de quién? Digo, tú no me has llamado a mí, a ninguno de nosotros, para pedir permiso. Porque a lo mejor si tú nos llamas para pedir permiso, a lo mejor te hubiéramos dicho sí, ¿no? Porque dices, bueno, si nos pones en un recuadrito pequeño, pues a lo mejor no importa. Pero no nos pongas en primer plano, como si fuera un disco que vamos a vender. Digo, nos has jodido, nos has hundido. Es una mala intención. Es mala intención y para que tú vender, ¿no? Y entonces me di cuenta de aquello. Y entonces ellos, por haber hecho eso, nos vetaron, que es como se hacen aquí las cosas, en plan facha. Y plan facha fue no hablar de Niágara, para nada, no, de ese éxito que tuvieron en Inglaterra. Ninguno. Ninguno. Ni de la primera ni de la segunda. No, claro, ya. Es que estaban vetados. Y nosotros igualmente. Nosotros ya no salimos más por la 1-1 en la puta vida. Claro. Entonces, claro, esto es el fascismo heredado de una época en este país. La gente se cree con el derecho a poder hacer el mal a los demás por el hecho de que ellos están reprimidos por lo que realmente les ha pasado en su vida personal, ¿no? Entonces, coño, ellos tenían que haber dicho, vamos a ver, esto no se puede hacer, que esto es un grupo, que son chavales, que estos no son millonarios, que estos son gente que está... Coño, porque cuando tú sales así y te vetan, ya no vas a tocar, ya no haces nada. Yo recuerdo de Javier Gálvez, que en paz descanse, cuando hicimos la primera gira, veníamos encantados, porque es que era, según hacíamos bolos, nos iban contratando para una segunda, ¿no? Entonces veníamos de puta madre. O sea, la única persona que hablaba de nosotros, todo hay que decirlo, era Rafa Bassa, porque también estuvo contigo también allí, y hablaba en su programa, ¿vale? Que por entonces tenía un programa en Getafe. Porque le gustaba el grupo. Sí, porque en aquella época no se les pagaba. No, claro, si no hoy en día... La época buena. Claro. Ahora sí. Que de eso no hemos hablado. Claro, entonces yo recuerdo que fue... Eso ha dado lugar para otro debate. Yo recuerdo que fue llegar del aeropuerto a Madrid. Y estáis invitados todos. Recuerdo que llegamos del aeropuerto a Madrid y veníamos hinchados. Joder, que de puta madre todo. Y Gálvez, según llegamos, nos dice, yo que vosotros me daba la vuelta y volvéis para allá. Y eso, aquí nadie se ha enterado de lo que habéis hecho. Eso... Menudo bajonazo. Eso, los cinco lo tenemos grabados aquí. Envidia. Pero también es envidia. Y entonces pegasteis el cerrojazo. ¿Fue la época? No, ahí no pegamos el cerrojazo. Bueno. Seguimos, porque ya tenemos firmada la segunda ¿De gira. ¿De qué año hablamos la segunda gira? Año 89. Las dos fueron en el 89. Enero del 89 y abril del 89. Volvimos en el 89 y encima en el 89 nos encontramos allí con el Pirata. En un concierto que fuimos a ver que tocaba Dolopech, no sé si era en el Marquí, creo que era en el Marquí también. Y nos encontramos con el Pirata, otro igual. Ah, ¿estáis por aquí? Sí. Ah, pues no sabía que estáis por aquí. Bueno, pues supo que estábamos por allí, tampoco dijo ni mu. Y volvimos con las mismas. Y entonces ahí ya cuando ya yo fui el primero que dije adiós. Yo no continúo con esto. Date cuenta de que el Pirata era MC Ediciones, era amigo del Mariscal. Claro. El Mariscal era, en ese sentido, era como que un golpe ahí en la historia. Y entonces, yo con Mariscal. Eso es la mafia. Yo con Mariscal, cuando hice lo de Asfalto, la reunión con. La reunión esta que con Miguel Oñate y demás, él apareció un día por ahí y. Coño, Bartos. Bueno, lo pasado, pasado está, ¿no? Hombre, al cabo de los años, pues pasado, pasado está, evidentemente. Bueno. Menuda experiencia. Ni olvido ni perdono. 90, eso fue año 1990. Luego, un par de años volvisteis a intentarlo con luego Manzano. Ya, luego ya con Manzano. O sea, con luego, Manzano. Luego fue por mediación de Marcos Sánchez Perándoles, que tenía una emisora de radio también en Collada. Lió a Manolo, que Manolo y él son muy amigos, para que le compusiera un tema y demás. Y Manolo nos llamó a Ángel y a mí, y llamamos a Quique, y al final nos liamos todos con el tema de la sintonía para su programa, que era Big Bang, y de ahí nos liamos la manta a la cabeza otra vez. Pero bueno, fue un álbum con Manzano y se acabó ya. Y ahí tuvisteis la mala suerte del destino, que se terminó, luego lo intentasteis con aquel escocés, gales... Eso fue antes de Manzano. Sí, sí, que fue una escapada por parte de Nils Roth. Sí, Nick vino aquí, grabó una maqueta, hicimos un concierto en Canciller y un día desapareció. Y yo no le hemos vuelto a ver, ¿eh? Vamos, yo le he vuelto a ver ahora las redes sociales de cara al documental que además sale, pero es que nos dejó colgados, literalmente. Tenía problemas con la policía y no sé qué historias, y fue cuando recorrimos a Manzano. Sí, verdad, fue anterior. Fue anterior, vuestras ilusiones estaban puestas ahí, gastaste mucho, había mucho interés. Promoción. Sí, porque ahí dinero no gastamos. Afortunadamente, sí. La música, por lo menos a nosotros, ahí no tenemos que. Nunca pusimos un duro ni de cara a las maquetas, ni de cara a las producciones, ni de cara a los discos. Sí, con Aldas, pero claro, ya habían cambiado los tiempos, pues como han cambiado para mal, ¿no? Pero no, ahí perdimos ilusión. Sí, cada uno se buscaba la vida mientras tanto. Que seguramente es peor que perder el dinero, la ilusión. Bueno, todo esto sale en el documental, imagino, sí, que de forma resumida. Sí. Estamos casi ya marchándonos porque nos hemos ido ya un poquito bastante de la hora, pero muy a gusto, podíamos estar aquí todo el tiempo necesario. Antes de que nos vayamos, Pajarito quiere hablar también de Monterrey, pero antes de cerrar el capítulo de Niágara, a mí me gustaría muchísimo, yo no sé por qué tengo la ilusión puesta en que esto se pueda recuperar, ¿no? Las canciones, verlas, yo creo que todos los que estamos aquí estaríamos encantados también de verlas en directo. De verlas en directo con una formación, evidentemente que habría que buscarla, pero la gente lo va a pedir después de que el documental se vea. Sí, seguramente que sí. Lo que pasa es que hay que tener, vuelvo al principio lo que decía, hay que tener muy, muy en cuenta de que el factor nostalgia muchas veces te la juega, ¿eh? Y hay mucha nostalgia. Y a veces que la nostalgia... O sea, tú no puedes jugar con la nostalgia. Porque a veces que te crees... O sea, sí hay mucha gente que te está diciendo constantemente. ¿Y cuándo volvéis? ¿Y cuándo volvéis? ¿Y cuándo volvéis? Sí, pero vale, tú tienes miedo a que luego la gente no responda a la a hora ver, de... A ver, yo te soy sincero. Yo es que para volver hago lo que van a hacer ellos con sobredosis. Sí. O sea, yo no me voy a una sala tipo Nazca, con todos mis respetos. Si lo hago, lo hago en grande. O lo más grande posible. Pero lo que no quiero es en un momento dado, dice, bueno, pues yo qué sé, por poner un ejemplo, vamos a la Riviera y al final te metas tú la hostia, porque encima todo esto te lo tienes tú que autoproducir y demás. A ver a quién engañas, a lo mejor hay alguno a que le puedas engañar para que sea productor e invierta dinero en esto. O sea, lo que ha hecho Obús está de puta madre, pero porque Obús está en activo. Han vuelto con la formación original y la nostalgia, ahí sí se ha hecho poder. Pero lo nuestro, no sé yo. Yo por mi parte, si queréis preguntarle vosotros alguna cosa sobre Niágara o algo. Yo lo que me he quedado es flipado. Sí. No sabía la movida esta tampoco. Que acabáis de contar. Estaba escuchándola. ¿No sabías? No. Yo tampoco. Yo recuerdo esos partidos que estaban. Yo de las producciones vuestras. No sabía lo de esta movida de las fotos. O igual no sabía, no me acordaba. Yo he participado en esos partidos. Pero no sabía, tío. Es acojonante. Ahora, os puedo decir una cosa. A nosotros no nos sacaron fotos en pelotas y en el Popular uno no hemos salido nunca. Y a las televisiones no hemos ido nunca. ¿Por qué? Dí la verdad. ¿Ya no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque por el nombre. Por el puñetero a las nombre. Televisiones no podíamos ir porque no aceptaban el nombre. Éramos yonkis. Claro. Sí. Claro. Nos dijeron en una ocasión que, coño, que por qué no cambiábamos el nombre. Joder. José, nunca nos gustó ese nombre. Eso se le metió en la cabeza a... Bueno, era un nombre del grupo. Ya, pero luego años... No, al poco tiempo, cuando la famosa nueva ola de los cojones, aparece un grupo se llama Las Vulpes, con una canción que me gusta ser una zorra. Con y una. Encima, y no pasa nada. Con y una, no pasa nada. No tenía más que una. No, no, pero bueno, pero no pasa nada. Pero a ti te ve tampoco, te damos sobre dos. No, con dos narices. Es lo único. Pero ahora, estaba diciendo, oye, si queréis hacemos una gira. Mira, sobre dos iba a hacer solo un bolo, pero si se viene Niágara, los Panzer, los tres, hacemos una gira por toda España. Con un par de cojones, las tres bandas. Fíjate, hasta me apunto a hacer una gira. Eso lo decíamos, para que se jodan unos pocos. Eso lo decíamos nosotros. Decíamos, ¿por qué no nos unimos tres grupos? Con Tramadol, patrocinando a lo mejor, ¿eh? Tramadol, yo, y buprofeno. Buscapina, ibuprofeno y paracetamol. Bueno, yo os voy a contar una anécdota, Carlos la conoce, porque yo sí sabía lo del jabón y todo esto. Yo no lo sabía. O sea, pero es la mala costumbre que tienen algunos fotógrafos por buscar su momento de gloria o pedir dinero o no lo sé, ¿no? En el año 1990, me parece, fue, bueno, era el disco Infinity. A mí me mandaron para hacer un reportaje a Stratovarius, para estar allí 3 días con ellos, comiendo, disfrutando, escuchando, por supuesto, los nuevos temas y luego traer el reportaje, ¿no? Y había un periodista de prensa musical de cada país allí, en aquella premiere de Nuclear Blast, me parece que era. Entonces, la compañía tuvo el detalle de llevarnos a una sauna pública, que son muy corrientes, como las piscinas, hechas de madera allí en Helsinki, y cuando salíamos de la sauna, pues, cómo hacías el contraste, te tiraba directamente a un lago que había allí, ¿no? Al Helsinki. Y claro, estábamos en todo allí y te tirabas en pelotas allí, ¿no? Lo normal. Lo normal. Y había algunos miembros de Stratovarius en la sauna y algunos miembros de las distintas comitivas de cada país, ¿no? Y hubo un fotógrafo que también era argentino, no sé si sería el mismo. Puede ser. Y no se le ocurre otra cosa que en la sauna, cuando abrieron la puerta, tiraron una foto. Yo imagino que con el vapor no saldría nada. Sería tan torpe que la cámara se quedaría. Pero eso ocurrió y se pilló los músicos que estaban allí se pillaron un rebote muy grande, ¿no? Porque esa foto se hizo. O sea, no sé si lo quería hacer de broma o seguro que no. Uh-huh. Y eso pasó. Las malas costumbres de o no salió nada, o todos la tenían en una sauna tan pequeña que no era publicable. Pero eso pasó también. Y me parece muy mala praxis por parte de algunos profesionales, ¿no? Creo que pierden toda la elegancia con cosas así. Bueno, a nosotros no se nos veía el pendrive, pero se nos veía ahí haciendo el tonto. ¿Estabais, o sea, cachas? ¿O? Estábamos de broma, estábamos ahí. ¿Qué pasó? Sí, es igual. Será una foto grotesca. Qué fuerte, tío. Que si te dicen, oye, pon pose, dices tú. ¿Están en las redes o no? Y te pones, no, con pose. ¿Están en las redes las fotos? No, está en el Popular 1. Ah, vale. Estará en el Popular 1 en esa. Hay que ir a la biblioteca para buscarlo. Vamos a buscarlo. Es localizable. Qué fuerte. Sí, sí, eso está registrado, claro. Tú le escribes a MC Ediciones y le dices el número que era y te lo imprimen y te lo mandan. Claro. Seguro, seguro. O sea que. Pues hay que a lo mejor también le puedo poner otra carta y una querella personal diciendo eso, que no salga eso de ahí. Porque, claro, eso. El primero que tiene que dar el visto bueno es la persona que está. Aunque ahora mismo ya está todo está prostituido de una manera y entonces ahora ya no te respeta nadie, no tiene respeto por nadie. Ya esto es una anarquía bastante grande, lamentablemente, y a los músicos sobre todo. O sea, los músicos no nos respeta nadie, ni la Sociedad General de Autores, ni AIE, ni nada de nada. O sea, estamos ninguneados por todos los lados. Así que, mira. Bueno, pues José de Benito, yo creo que un día te vienes con Bon Halcón, con Emi Gago, cuando quieras, queráis, y hablamos de Monterrey. Sí, de esa, cuando queráis. Estamos de esa formación. Una cosa muy chula, la verdad. Un poco diferente. Uh-huh. Bueno, pues hay que contarlo despacito y... Cuando queráis, estaríamos encantados. Y ya lo vemos. Y José Martos, nos vamos a despedir con una canción, ¿no? Donde esté Manzano. Hoy es un día, como he dicho, importante, Día Internacional del Cáncer, ¿no? Él falleció a consecuencia de un cáncer también y yo creo que estaría muy bien sacarla de alguno de los discos que tenemos aquí. ¿Cuál era? Look Back, Don't sí. Touch. Vamos a escuchar ese tema y con él nos vamos a despedir. Oye, os agradezco muchísimo el que hayáis estado aquí. Yo espero que lo hayáis pasado igual de bien, que seguro se lo están pasando o lo han pasado los que están en Gabinete Mr. Virus al otro lado, escuchando, puesto que bueno, pues no solamente aquí se habla de lo vuestro, sino también de lo de los demás y se reflexiona después de estas quedadas que hacemos aquí. Muchas gracias, José Martos. Por, no, muchas gracias a ti. Te veo en un momento fortísimo. Bueno, esperemos que dure. Pero vamos, muchas gracias a ti y gracias por estar aquí con estos bandarras que tengo aquí al lado. Que son muchas vivencias juntos con ellos, ¿eh? Joder, las que quedan. Ahora que se hacen estas reuniones de las que estamos hablando, que antes no se hacían de tan familiares y haciendo cosas. Y tú también con esta versión, con esta banda de versiones de In Memory, vas a generar que seguramente se suba alguna vez algún músico para tocar. Sí, de hecho quiero liar a Ángel Arias para hacer un tema de en esto. Claro, si es que ya está, ya la has liado, si es que ya la has liado. Sí. Si es que es tan sencillo como abrir esa otra puerta. Y José de Benito, Luis García, 17 de abril, único concierto de momento. No, único. Yo antes lo que bueno, he vamos dicho, a hacer la gira vamos a poner para que suban la apuesta sí. en algunos festivales españoles bueno. Y os ofrezcan... Nos han llamado ella. Una posibilidad nos posterior. Nos han llamado, no hemos querido. Bueno. De momento no hemos querido. Necesitamos un ecógrafo con infiltración. Necesitamos llevar al médico como médico. Van Morrison cuando vino. Ecógrafo con infiltración. El que llevaba médico era Adrián Vandenberg. No lo llevaba. Por aquello de la tendinitis, ¿te acuerdas? Sí. Vandenberg, Adrián llamaba por teléfono todos los días, a todas las horas estaba hablando con el médico. Oye, como tengo la tendinitis un poco mal, no sé qué, ¿qué hago? ¿Me estiro el dedo? No sé qué, tal. Bueno, y Ronnie Romero, ahí me contó cuando hicimos lo de Asfalto, la época que estuvo con Plummer, esta última reunión de Rainbow, le tenían que infiltrar los dedos antes de salir a tocar. Porque los tiene con una artrosis brutal. Sí, a Richie. Le tienen que meter, claro. Yo siempre he dicho, si no puedes hacer eso... ¿Para qué te subes a un escenario? Porque para mí lo que hizo Blackmoor con Rainbow lo último es penoso. Ya. Penoso. O sea, un genio como él y está jodido. ¿Para qué quieres pasar por eso? No entiendo. Por dinero. Sí, para pagar el castillo, hay que mantenerlo. Bueno, Luis, un exoesqueleto. Hay que buscar fórmulas para que te ayuden a aportar ahí dosis de energía, joder. Energía la hay, ¿eh? Sobre todo mentalmente. Ya. Mentalmente sabemos que sí. Eso es lo importante. Va a ser un concierto con mucho cariño, mucha rotundidad, con mucha experiencia. Es la que tiene felicidad. O sea, al veros a vosotros. Pero porque tocáis todos los días un poco. Y es que la música olvida la situación. Estos señores sí, yo no puedo. Yo sí. Oye, ha habido algo que no hemos mencionado que sí me gustaría que supierais, ¿vale? Pero ahí lo dejo. Para el día 17 no hemos mencionado, ¿vale? Nos van a acompañar unos cuantos invitados muy chulos. ¿Cómo no lo has dicho hasta ahora? Dirás que vale, porque no te lo he preguntado, venga. Pues sí, es que no me lo has preguntado, tío. No. O a lo mejor ya ha pasado de largo. Sí, me ha pasado de largo. Bueno, secreto, simplemente pues. Queremos que lo sepas, ¿vale? En principio no hemos anunciado quiénes son. Bueno, sí, uno sí. Nicolás sí. No me entero. No lo miro en las redes. Oye, he tenido mucho trabajo. Vale. Vamos a ir anunciando, va a haber como cuatro o cinco. ¿Pero cómo que vais a anunciar? ¿Los contáis ahora todos? Saca el tema. No podemos ir por temas de fechas, ¿vale? Según se vaya acercando, porque son gente... Nicolás del Hierro. Nicolás del Hierro. Ya lo hemos anunciado hoy en Facebook, porque me dijo, ayer hablé con él, me dijo... Mira, yo no lo sabía. Mándeme una foto, Nico. Dice, manda el nombre del fotógrafo, pues si se mosquean. Digo, vale, pues más. Yo lo hago. Lo hemos publicado, vamos, lo he publicado yo, y después van a venir otros que... La putada son las fechas de los conciertos de la banda, pero vamos, claro, por eso, va a ser por gente eso potente. No podemos publicar todavía, porque ya hemos gente hablado potente. Con cada uno y han dicho, si no tengo bolo. Sí, bueno, pero serán gente de primera, de momento, primera edición. Nico, de momento. Sí, de momento sí. Nico del Hierro. Pues, habrá que esperar, ¿no? Venís otro día poco a poco y lo contáis. Sí. Y yo a José Marto le debo que venga otro día de otra visita para hablar de las redes sociales. No hemos hablado al final de... No, eso es algo... que si lo hablo aquí va a ser Troya. Pero lo que pasa es que eso necesitamos tiempo para que lo cuente. Sí, sí, sí. Entonces, sí, te vienes con otros pajarracos, otros pajaritos. Cuando quieras. Y hablamos de otras cosas, porque siempre hay mucho de lo que hablar. Vamos a despedirnos en LH Magazine con Manzano y con Niágara, claro, indudablemente. Y Carlos Pina, ya sabes que esta es tu casa, tienes que contarnos. Muchas gracias. No, es que quería decirle una cosa, pero muy breve. Sí. Que Pavel Durov, como sabes, Pavel Durov es el presidente de Telegram. Le ha llamado la atención al presidente del gobierno español, uh-huh, y le ha dicho que no puede censurar así a la gente, ¿no? Bueno, también le ha dicho el otro capullo de Elon Musk. Pero, o sea, que encima, el cabrón este del Pavel dice que le están censurando cuando ellos son los que censuran, sí, absolutamente, sí. Y ya no se puede decir absolutamente nada en las redes, nada más que hacer promoción de tu disco y de vez en cuando, porque como lo hagas muy a menudo, te cortan todas las puertas. O sea que es un negocio, es una vergüenza, es un negocio. Y hay que tomarlo como tal. Pensábamos, porque como somos tontos, como somos tan buenos, pensábamos que iba a ser todo esto, iba a ser una cosa para expandirte y decir cosas, y nos estamos dando cuenta de que es un negocio puro y duro y se merecen que todos cerremos las putas redes. Bueno, pues cerramos Gabinete de Mr. Virus. Ya sabéis que a través de las plataformas de descarga y escucha de podcast podéis escucharlo cuando queráis, y el fin de semana en el programa Mr. Virus. Se despide Raúl García. Hasta pronto. But don't